one more time. Y hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Un café que se le están acabando ya los noventas, ¿verdad, carnal? Ya por fin, se nos acaban esos años mozos. Excepto en la moda y en las, no sé, o sea, las tendencias regresan, ¿no? Pues dicen que la moda es cíclica, ¿no? Y lo podemos ver a diario. O sea, vean el básquetbol de la NBA, híjole, los peinados están regresando, ¿eh? Sí, como no sé, se parece como, no sé, entre Mark Simpson y no sé qué cosa. Pero bueno, le saluda a su amigo Carnix. Hola, soy el niño rata. Siempre sí, niño rata, ¿verdad? Sí, digo, fue la forma del programa pasado, Pachona. ¿Cómo decirlo? El apodo de niño rata tiene más edad que muchos de nuestros escuchas. Oye, sí, ¿verdad? Así que por eso se queda. Mira, qué buena explicación, ¿eh? Exactamente. Y pues, carnal, pues como muchas sorpresas esta semana, una de ellas, pues lo vamos a escuchar un ratito más, que pues fue una gran coincidencia, y la verdad fue una gran coincidencia que como que se alinearon los astros. No, ¿eh? No es cierto, lo planeamos con mucha antelación. Ayaja, ¿sabes sobre todo qué? O sea, que se alineó de que el tema central de hoy, que es Ultrapato, se nos había ocurrido desde hace tiempo. Pero se alineó de que ya cumple 20 años. ¿20 años? ¿Puedes creer eso? No lo creo. La Mole Comic Con va a dedicar por primera vez el artbook a un personaje nacional, un superhéroe mexicano. Va a ser Ultrapato. Hay por ahí una portada ultra realista de Arjen, que dices, ay Dios, así se ve el pato. Y aparte de todo, en estos días por ahí vi que ya existía la fanpage de Ultrapato en Facebook. Y pues me contacté con el creador, que es Rojo Caballero Menti, que es el editor de la página. De la página, que es el creador, el editor, digamos, en jefe de Ficción Narradores, que va a traer la nueva versión de Ultrapato en español. Me contacté con él y le dije, oye, ¿qué te parece si platicamos un poquito sobre la editorial y sobre Ultrapato? Y me dijo, va. Y dije, pues ni tardo ni perezoso, así que pues armamos una entrevista, pues la verdad, muy padre. Que nos gustó mucho, muy larguita, más de lo que hubiéramos pensado, ¿eh? Abusamos del tiempo del pobre Rojo. De veras, Rojo, muchísimas gracias, ¿eh? Sí. Y pues yo creo que sin más preámbulo, pues los dejamos con esta entrevista con Rojo Caballero Menti de Ficción Narradores y regresamos en un momento. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero y pues la verdad, encantados y sobre todo muy emocionados, ¿verdad, carnal? Porque nos acompañe pues toda una personalidad en el medio ya editorial que se está haciendo caminito poco a poco con esta propuesta editorial de Ficción Narradores. Y le damos la bienvenida a Rojo Caballero Menti. Rojo, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Y pues Rojo, pues muchas gracias y pues platícanos, platícanos un poquito de ti primero que nada, Rojo, pues cómo empezaste en este medio del cómic, qué has hecho, un poquito de tu trayectoria, el micrófono es todo tuyo. Va, mira, yo soy de Monterrey, entonces por ahí del 95 más o menos, uh-huh. 95, teníamos un colectivo de cómic en aquel entonces que se llamaba Neurona C. Ok. Éramos, no sé, como unas 30 personas que hacíamos cómic, escritores, dibujantes y todo. Entonces, sin saber mucho, o sea, nos tallereábamos y nos apoyábamos y estaba muy padre el ambiente, pero pues, la verdad estábamos muy chavitos, entonces nos teníamos todas las ganas del mundo, pero nos hacía falta mucho conocimiento en la vida, ¿no? Ok. Y cada quien tomó camino separado. De hecho, yo estuve en un programa de cómics en Radio Universidad, por ahí del 96. Ah, qué padre. Sí, aquí en Monterrey, pues era el único que había en Monterrey, ¿no? Sí, de por sí, entonces. Luego Dono, por ejemplo. Ah, Dono Sánchez, claro. Sí, Dono Sánchez Almara, estábamos juntos en el mismo colectivo. René Almanza, que ahorita es un artista plástico, tiene una galería en el DF, creo. Sí. Y, Marte Gracia también estaba con nosotros. Ah, y el buen Marte, ¿te acuerdas, carnal? Sí, muy buena persona, buen cuate también Marte. Sí, muy buen amigo. Entonces, digo, o sea, de ahí sí fue un semillero, la verdad, aunque estábamos muy chavitos, todos íbamos a las convenciones, traíamos nuestras historias y todo. Y sacamos por ahí un fanzine, pero ahí quedó. Entonces, ya después cada quien fue tomando camino. Dono empezó con, por ejemplo, empezó haciendo color con el Estudio F, empezó a trabajar para Marvel, uh-huh. para DC y humanoides y varias editoriales. Yo me fui más por otro lado y empecé estuve en proyectos aquí estudiando diferentes cosas. La verdad, a mí siempre me gustó escribir, entonces yo sabía que era lo que quería hacer y empecé a prepararme, a tomar cursos, a estudiar. O sea, sí fueron como unos 10 años de preparación, la verdad. Eso es muy importante que mencionas, o sea, hay toda una preparación y un trabajo detrás de lo que ya se está logrando, ¿no? Sí, porque... Y como platicaba, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho leer y soy lector de cómics, me encantan los cómics y las novelas gráficas. Entonces, yo había tenido, gracias a la carta de los Metabarones. Ah, ¿cómo no? De Jodorowsky. Sí, de Jodorowsky, fue que yo me enganché y dije, no, ¿sabes qué? Yo quiero escribir cómics, ¿sabes? Yo quiero escribir novela gráfica. Entonces, como no había nada así hecho para escribir, entonces empecé a estudiar guión, empecé a hacer cinematografía, a comprar libros, estudiar, o sea, autoaprendizaje, ¿no? Varios años, sí, sí. Ya nos ayudó bastante. Entonces, bueno, te comentaba de la trayectoria de Dono, luego también Raúl Treviño y Tato, mi hermano, uh-huh. Ellos formaron Protobunker hace unos 7 años. Y te digo, ellos estaban trabajando para Marvel DC humanoides. Ok. Y de ahí la inquietud de no nada más estar trabajando para otras empresas, sino crear nuestras propias propuestas. Y es como surge la idea de hacer Turbo Desafiante. Y también Raúl, que empieza a ser Nomás del Yermo. Y es como surge Ficción. Con la idea de hacer cosas que tengan identidad. O sea, no queríamos caer en lo vulgar y decir, bueno, si agarramos un guerrero maya y lo ponemos superpoderes, o sea... El famoso azteca volador, ¿no? Sí, o sea, es que es muy fácil caer en eso. Sí. Es una parodia, o sea, bueno, si vas a hacer algo de sátira, pues vale, ¿no? O sea, sí se vale. Pero si quieres hacer otro género, o sea, tienes que pensarlo un poquito más, entonces... La idea es que los personajes tuvieran la idiosincrasia del mexicano. Por ejemplo, Lucas, el de Turbo Desafiante, sé que es regio. Y la ciudad es una amalgama entre Monterrey y el DF. Sí, no sé si se nota. Es una ciudad ficticia, pero es una amalgama entre las dos ciudades, ¿no? Así es. Y Nómadas del Yermo, pues se supone es el DF. No es cierto, es Monterrey también, ¿no? Pero apocalíptico. Sí, es el Monterrey postapocalíptico. Ah, exacto. Oye, carnal, a ti te encantó Nómadas también, ¿verdad, no, mi hermano? Sí, y es precisamente lo que Rojo nos comenta. Creo que ha sido también como que parte del sello de Ficción Narradores. Que vaya, no se van por el síndrome del azteca volador, que prefieren tener otro tipo de historias. Oye, Rojo, y una pregunta. Ahorita que estás mencionando todo el desarrollo que tuviste que, pues, pasar por ti mismo y todo el conocimiento que tuviste que... pues absorber, si quieres, un poquito a la mala para poder llegar a donde estás. ¿Cuál crees, en tu opinión, que haya sido el mayor aprendizaje en estos 10 años para llegar al momento donde ya están pudiendo por fin editar sus cómics? Bueno, de hecho, personalmente fue empezar a transmitir el conocimiento. Cuando empecé a dar talleres acá en Monterrey, de hecho creo que... O sea, si alguien ahí escuchando, no me va a dejar mentir, pero creo que yo hice el primer taller apenas el año pasado para guión de cómic y novela gráfica en Monterrey. Ok. De la República seguramente hay, pero en Monterrey sí, yo fui el primero. Y yo lo armé precisamente porque, digo, yo me topé con eso, o sea, que no había un estudio formal. Entonces yo preparé el plan de estudios y todo y lo empecé a impartir. Y cuando lo empecé a impartir me di cuenta de muchas inquietudes y de muchas cosas, y aparte cuando tú enseñas, cuando compartes algo, aprendes mucho también. Entonces eso me ayudó bastante. Mira, por ejemplo, mi hermano, el maestro Splinter, es un poquito más docto en esa parte académica del cómic, pero yo creo que sería muy valioso que ese tipo de cosas se profesionalicen, ¿no, carnal? Pues sí, como que siempre ha sido la idea. De hecho, históricamente, incluso en Estados Unidos, la profesionalización de todo el oficio de hacer y escribir cómics, pues es relativamente nueva. Así que pues también no hay como que un modelo a seguir, ¿no? Y qué bueno que en este caso se esté trabajando en eso. Sí, la verdad sí, carnal. Oye, Rojo, y volviendo un poquito al tema de ficción, ¿cuándo formalmente arranca la editorial? ¿Cuándo nace? Y pues, ¿cómo empezaron ya a publicar, digamos? Ok, de hecho, formamos la editorial precisamente porque empezamos a ver muchas cosas y sin criticar a nadie, cada quien hace su esfuerzo como mejor le parece. Claro, claro. Nosotros queríamos hacer las cosas bien, o sea, estar dado de alta, ser una empresa formal, tener que los libros eran código de barras, que se pudieran distribuir, hacer todo transparente y legal. Entonces decidimos fundar la empresa y que los libros ya formaran, tuvieran más fuerzas, así como una editorial. Lo que te decía, o sea, sí hemos aprendido mucho porque, por ejemplo, Bono, Raúl, Tato, todos tienen muchos años de experiencia trabajando para grandes compañías, ¿no? Uh-huh. Entonces, la parte de producción, de lo que es la hechura del cómic y la calidad, pues está muy, pues ya se la saben, ¿no? Ya no la sabíamos. Pero hay todo una curva de aprendizaje también. Entonces, el año pasado fue mucho eso. Entonces tuvimos que meternos en finanzas y cosas así, digo. Y buscando la forma de no morir en el intento. Mucha gente no creía, por ejemplo, que íbamos a sacar el número 2, pero ya salió el número 2. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, fue como que creo que dijeron, oye, estos cuates, o si iban en serio, están locos, ¿no? Entonces. Oye, Rojo, y precisamente fíjate que no sé si recuerdes, de hecho tenemos que agradecerte muchísimo, mi estimado Rojo, que pues tú nos contactaste en algún momento y nos enviaste muy amablemente una copia de Turbo Desafiante para leerla, para conocerla y por supuesto para reseñarla. Y la verdad, pues muchísimas gracias, ¿no, carnal? Sí, la verdad es que no nos lo esperábamos para nada, Sí, es que te digo, tampoco los voy a barbear, ni voy a empezar con los abollazos de que no, es que soy super fan y siempre. Pero, o sea, sí, me gusta el programa y me gusta escucharlos, me gustan los cómics, entonces. Y escuchándolos, y sobre todo, pues hablan mucho, por ejemplo, de la producción de cómic en México. Pero en realidad, realmente, pues, lo que tenemos son traducciones, ¿no? Exacto. El 98% del mercado son traducciones nada más, son licencias. Entonces también fue un poco de que vean lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, le estamos metiendo todo el amor del mundo y preparándonos. Entonces, yo quería que lo conocieran, ¿no? Dije, quería escuchar su punto de vista experto en el tema para ver que también estábamos haciendo las cosas, ¿no? Ah, pues gracias por lo de experto, Rojo. La verdad nos gustó mucho, a los dos, creo que hablo por los dos, ¿no, carnal? Sí, seguro. Nos gustó bastante el proyecto y precisamente el comentario iba porque la verdad creo que es un gran riesgo se requiere valor y se requiere ganas de hacer las cosas bien, el pues lanzarte al ruedo con un formato, la verdad, de lujo. Muy bien hecho, con una calidad de impresión muy muy buena, superior quizá a varios productos, me atrevo a decir incluso americanos o europeos, pero pues obviamente con un costo que va acorde al producto que estás lanzando, ¿no? Entonces quizá lanzar un proyecto nuevo con un costo, déjame decirlo así, alto para el promedio de un cómic nuevo nacional, sí. Pues fue un gran riesgo. ¿Cómo les fue con eso, Rojo? Sí, porque de hecho estábamos compitiendo con los libros de Editorial Norma, o sea, era la competencia directa, que es el formato europeo, y que andaban alrededor, pues que estaban un poquito más caros, $300, luego los bajaron 280, así. Pero el, por ejemplo, el Turbo Sargento ameritaba ese tamaño. Claro. De ese formato. Que si lo sacábamos más chico, blanco y negro, iba a perder. Entonces, fue más que nada una decisión por la calidad del material. ¿Y cómo les fue? O sea, Allen, digo, sin que nos des números, obviamente, pero se ha movido bien, la gente lo ha recibido bien. Sí, de hecho, fíjate, hay una cosa, en las convenciones nos damos cuenta que a veces, o sea, como que se lo llevan, pero la gente que se lo lleva dice, ching, o sea, me encantó, pero si me lo llevo ya no me voy a comprar nada, porque... Claro. Para la combi. O cómo me lo llevo, y luego regresan de rato, ¿sabes qué? Mi carnal me prestó, o sea, conseguí, me lo voy a llevar. Ah, muy bien. La gente sí reconoce la calidad, sí nos han dicho mucho eso principalmente, o sea, que reconocen la calidad del material, o sea, se sorprenden, y es más, incluso el propio Stan Lee. Ah, sí, cierto, que estuvo por allá. Sí, me preocupé acá en Monterrey, y le llevé el Turbo en inglés, porque lo sacamos en inglés, ¿no? Entonces, se lo enseñé y yo, o sea, humildemente, ¿no? Mira, este es mi primer trabajo como editor. Y me quedé callado y empieza a decirme que echarme flores, ¿no? Que ya él quisiera que su primer trabajo hubiera sido así, que... ¿En serio? Y yo así, o sea, yo no me lo voy a creer, ¿no? Que me estuviera diciendo eso. No, pues que... Imagínate. Es toda una anécdota para presumir, ¿eh? O sea, Stan Lee te chuleó tu cómic, no, bueno. Sí, yo me quedé así, y te digo, pues le ponemos mucho cariño, o sea, de hecho cuando le dije a Dono, que es el creador, escritor, artista y colorista de Turbo, o sea, hace todo, cuando le platicé a Dono, también fue así de que, pues, se quedó con ojos de cariño, no, también, así que, ¡oh, Stan Lee! Pues, sí, sí, como no, la verdad, oye, pues una felicitación, por supuesto, a Dono como creador y a ustedes como ficción, porque es un producto que te lo chulé Stan Lee, pues no cualquiera, ¿eh? Sí, sí. Y no, con... Aparte digo que nos metemos en las entrañas, o sea, no es nada más, o sea, de que sea bonito, o sea, la verdad, el proceso de edición, dice por ahí que un buen trabajo del editor es aquel que no se nota. Claro. Por ejemplo, a veces nos quejamos mucho de otras producciones porque dices, es que tienen errores, está mal traducido, la impresión está mala, no puedo leerlo bien. Entonces ahí es cuando te acuerdas del editor, ¿no? Que dices, no hizo bien su chamba. Entonces un cómic que puede disfrutar completamente de pe a pa es porque digo, está hecho con cariño, ¿no? Por supuesto. Y respecto a Nómadas del Yermo Rojo, pues un formato totalmente diferente, un estilo diferente, más pues más de manga. Y pues bueno, ¿cómo les ha ido con ese? Muy bien, muy bien. Fíjate, nos hemos dado cuenta que en las convenciones, por ejemplo, a la gente le encanta el manga. Sí. O sea, aquí en México, o el Mexi Manga, ¿no? Porque luego los puristas dicen, no, es que no es manga porque está hecho por un mexicano y la fe, pero bueno. Digámosle cómic estilo manga, ¿no? Cómic estilo manga, pero la verdad, en las convenciones les encanta, o sea, se mueve mucho. Y el Turbo es más para las ferias de libro, entonces, si nos hemos dado cuenta, el público es diferente. Y a la gente que le gusta el cómic, obviamente que le encanta el Turbo, pero no está acostumbrado, por ejemplo, a comprar materiales de ese tipo. Exacto, exacto. Y oye, carnal, por cierto, ¿te acuerdas dónde vimos alguna vez una copia de Turbo Desafiante? ¿Qué fue, Gandhi? ¿O qué librería? Bueno, vimos una en una Gandhi y una en un Sanborns. En un Sanborns, creo que estuvieron en Sanborns también, ¿verdad, Rojo? Sí, de hecho estamos, principalmente es Gandhi, Corrúa, Iztaccíhuatl, no sé si haya por allá, Edimsa, Laberinto. O sea, estamos tratando de que estén en las tiendas de cómics, por supuesto, también. Uh-huh. Pero sí, nuestro personal de ventas, Daniel Cortés, por ahí se movió mucho el año pasado y logró que estuviéramos en bastantes librerías. La verdad, sí fue difícil, o sea, llegas a una editorial nueva, quieres presentar tu libro y te dicen, ah, sí, ajá, o sea, está bueno, déjame de poner gorro, mándamelo a ver qué tal. Y en cuanto les llegaba el material, nos hablaban y nos hacían un pedido, ¿no? O sea, porque el material responde por sí solo. Eso es muy bueno, la verdad, ¿eh? Y... Digo, por ejemplo, creo que con Camite, recuerdo una tienda de Camite donde también se distribuyó. Sí, no, sí, los de Camite se han portado muy buena onda también, o sea, como ellos tienen muchos puntos, entonces también nos han pedido y ya han estado vendiendo tanto todo esa gente como Nómadas del Yermo. Fíjate que el de Nómadas, no sé si te acuerdas, carnal, lo encontramos en una una librería que se llama Vértigo Galería, una cosa así aquí. Galería en el... Vértigo, que es galería de arte y aparte librería. Ajá, exacto, y la verdad es súper escondidita si quieres, pero muy muy bonita, muy bien hecha. Y me sorprendió mucho ver Nómadas ahí. Y ahí te confieso, ahí fue donde yo lo compré, donde conocí el trabajo de Rulo Treviño ya con Nómadas. Y me enganchó tanto que pues cuando llegó el tomo 2, pues tuvimos que comprarlo, ¿no, carnal? De hecho, sí. Oye, por cierto, también, ahorita que me acordé, ¿sabes también dónde vimos el de Turbo Desafiante? ¿En dónde? En Fantástico. Sí, sí, sí. Ahí en Fantástico Satélite también, o sea, como que cubriendo todas las bases, pues de puntos de venta importantes para conseguir cómics. Sí. Oye, también es que, digo, escuchando podcast y todo, o sea, te das cuenta luego que muchos nos dicen en las convenciones, ¿no? Que no, es que luego no lo consigo, es que qué va a pasar. Como en este caso que son trilogías, Turbo Desafiante y Nómadas del Yermo, que no, pues que si compro el uno, luego cómo va a hacer para conseguir el dos. Entonces dijimos, bueno, hay que procurar que esté al alcance, ¿no? De todos. También tienen venta en línea, ¿verdad? Perdón, Rojo, disculpa, ¿tienen venta en línea también? Sí, en nuestra página de Facebook, en Ficción Narradores, ahí lo pueden buscar y ahí tienen la pestaña de tienda en línea y ahí lo pueden comprar directamente. De hecho, hay días que tienen envíos gratis, o sea, varían los días, pero siempre están envíos gratis. Entonces, si se suscriben a la página de Facebook, nosotros avisamos cuándo va a haber envíos gratis, entonces ya aprovechas y te ahorras una lana, ¿no? Ah, súper bien. Y pues Rojo, pues ¿qué te parece si platicamos pues del nuevo bebé de la casa, ¿no? Sí, de un pato. Que cantaba alegremente cuacua, sí, cierto. De Ultrapato, que regresa pues a México en español, ¿no? Sí, de hecho, un dato muy curioso, precisamente en gira nos preguntaban mucho acerca de ¿ustedes de dónde son? No, somos una literal regiomontana. Ah, ¿y Ultrapato cuándo sale? Ah, ok. Pues no, no, es que es otro autor y que no sé qué. Ah, ok. Y luego en otro estado de la República, oye, ¿y Ultrapato? Y aquí fue como, dijimos, oye, pues ya hay que decirle a Edgar Delgado que qué onda, ¿no? Entonces. Con tal de que dejen de preguntar, ¿no? No es cierto, ¿no? y digo, como Dono y Edgar Delgado trabajaron juntos, digo, en el estudio de F. Ajá. O sea, ya, cuando coloreaban. Entonces siempre ha habido una relación, entonces ya fue que hicimos la propuesta y pues, bueno, vamos a imprimir Ultrapato. Pero precisamente como el Ultrapato cumple 20 años, queríamos que estuviera, que fuera algo para recordar y que fuera algo un coleccionable, ¿no? Entonces, sí, la verdad sí fue un proceso bastante arduo, o sea, todo lo de la edición, cambiamos muchas cosas. No nada más fue traducirlo al mexicano. Ajá, al mexicano, exacto. Sino cuidar todos los detalles, o sea, que cuando lo estás leyendo sea cómodo para lectura, que si vas en el metro lo puedas leer, que no se te doblen las hojas, o sea, cuidamos muchas cosas, ¿no? Muy bien, ese Ultrapato que llega es, digamos, lo que me gusta llamar el Ultimate Ultrapato, ¿no? La versión más reciente que publicó Arcana Studios, ¿no? Sí, de hecho, si se acuerdan de Ultrapato, primero salió Can Comico, Signus, o sea, que fue cuando era en blanco y negro. Sí, ¿cómo no? Uh-huh. Tucán Manga lo reedita a color. Uh-huh. Después, ya años después, cuando Arcana lo retoma, que hace la novela gráfica de Ultrapato, lo que el propio autor dice que es como la película. Entonces, de ahí pasan un par de años y es cuando ya lo sacamos nosotros, ya en español, te digo. Y bueno, sobre todo porque la gente fue la que lo pidió realmente. Ok. ¿Tú te acuerdas, carnal, la versión de Tucán fue la que conocimos, no? De hecho, así fue como conocimos a Ultrapato. De Cygnus Comics no lo alcanzamos. Nos tocó Valiant, o sea, creo que estaban publicando Valiant y Ultrapato en versión color, casi casi que a la par. Pero sí, el de Cygnus, fíjate que acá yo creo que estábamos con la Conque, con la Mesif, y yo creo que sí llegaron a traer, pero como que era más, se volvió un producto de culto en su momento, Rojo. Aparte desapareció, o sea, increíblemente, o sea, la gente lo empezó a comprar y hasta de que no, pues déjame compro dos por si se me pierde uno. Entonces fue un tiraje de 2000 en aquel entonces y desaparecieron, o sea, prácticamente. O sea, quien tiene uno no te lo vende. O sea, sí, seguro. Oye, ¿y esta edición nueva que traen, viene en pasta dura? No, es pasta suave. Pasta suave, ajá. Y precisamente por... También lo hicimos pensando en el costo, o sea, queríamos, la verdad, sacarlo en pasta dura. Pero dijimos, ok, o sea, vamos a ayudar un poquito a la economía de los fans y a tratar de sacarlo más bajo costo. Entonces por eso fue que decidimos sacarlo en pasta suave, pero como el Nómadas, o sea, trae una solapa para que no se doble, por ejemplo. Ah, viene con solapa, súper bien. Y trae el plus, que trae una portada nueva, ¿no? Sí, trae una portada nueva de frente a la cana de Alberto Ramos. Ok. O sea, nada más de Alberto Ramos. Sí, o sea, nada más. Sí. Oye, pues súper bien. Sí, claro. Adelante, Rojo, disculpa. La mancuerna, ¿no? De Humberto Ramos y Eduardo Delgado, ya, o sea, es reconocible. La verdad está chulísima la portada, o sea. Y aparte ya es diferente al de Arcana, ¿no? Así ya lo veo, que okay. O sea, sí es, o sea, sí, son los mismos dibujos, o sea, también la historia. Merecía que la tuviéramos aquí, ¿no? Y que la pudiéramos leer como recordamos todos el retrato. Exactamente, y eso es una gran labor, fíjate, porque, sí leíste también conmigo la versión de Arcana, ¿no, carnal? Sí, por supuesto. Y te acuerdas que, bueno, lo hemos comentado y lo comentamos abiertamente, notamos ciertos detallitos con el guión, ¿no, mi hermano? Pues sí, más bien en la forma de expresar los diálogos. Sí, pues se puede decir de alguna manera. Sí, de hecho yo soy bien clavado con los diálogos, ¿eh? O sea, se puede decir que son, bueno, de las dos cosas que yo como editor me fijo más es en que los cuadros de narrativa se usen como deben, no como se usaban hace 30 años, y los diálogos, que los personajes suenen, que sean coherentes consigo mismo y que a través de la historia sean coherentes. Si tiene un cambio, ok, que se note. Pero sí ponemos un especial cuidado en los diálogos, porque un mal diálogo te hace trastabillar, pero varios te sacan de la historia. Sí. De repente nos pasó un poquito a leer esta, la edición de Arcana, porque bueno, o sea, finalmente, y es una crítica yo creo que constructiva, quizá algunas cosas se entendían quizá mejor en español que en inglés. O sea, había frasecitas por ahí que nos brincaron de, ah, caray, como que esto no se oye tan natural de como lo diría un personaje que habla inglés, ¿no? Entonces yo creo que mucho de eso se puede recuperar en esta edición en español, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y sí fue una revisión profunda. Sobre todo, ya estaba ahí, o sea, todo estaba ahí, todo el material, o sea, nada más fue limpiar, ¿no?, un poquito, y asegurarnos de que no tuviera esos detalles para que como lector lo pudieran disfrutar. Yo te preguntaría, Rojo, para aquel lector que... Yo creo que hay dos mercados, ¿no?, que se pueden considerar en con este cómic. Para el lector que siguió Ultrapato en Cygnus, que siguió Ultrapato en Tucán, que compró la versión de Arcana, yo te preguntaría, ¿por qué comprar la versión que trae Ficción Narradores? Bueno, porque, como dices tú, es más natural. O sea, lo lees y es... Ah, así debió de haber sido desde un principio. O sea, ok. Es más integral. Aparte, digo, también el papel, o sea, la calidad es bastante superior. La edición es diferente. Digo, ok, si quieres, pues trae nada más una portada adicional, ¿no? Pero sí van a notar esa fluidez. Y aparte yo creo que es un coleccionable, no es de los cómics o TPBs que andes prestando, ¿no? O sea, es como que... yo creo que sí lo van a atesorar. Pero por supuesto. Y Rojo, pues para el lector que apenas va a conocer Ultrapato y que ha escuchado quizá, ¿por qué recomendarías Ultrapato como historia, como cómic? Mira, de hecho precisamente el Ultrapato, por ejemplo, como tú decías, son dos públicos, ya lo habíamos previsto. Uno es el fan, el que tiene nostalgia, el que quiere coleccionar todo el ultrapato, y el otro es el lector, que ni se entera, no, que ni lo conoce. Ok. La gente lo ve y dice, ah, sí, son furries, ¿no? ¿Furries? Superhéroes. Pero, sí, neta, ¿no? Entonces, pero citando a Howard Shaking, o sea, de American Flag y Blade, o sea, él mismo lo dice, ¿no? O sea, que lo que se está haciendo en ultrapato es fusionar todos estos temas, o sea, superhéroes, animalitos, y se rehizo. Entonces, la maldita está muy bien hecha, entonces no se carga. Y eso es lo que lo hace muy disfrutable, la verdad. Súper bien, Rojo. Y pregunta, el precio, ¿cuánto va a costar ya el público o en librerías, digamos, fuera de la preventa? ¿Cuál es el precio de este tomo? De hecho, no va a pasar de los 200 pesos. Ah, súper bien. Oye, súper barato, ¿eh? Para lo que es, wow. Sí, la versión en inglés fue más cara, por supuesto. Sí, no, y te digo, si lo sacamos en pasta dura, iba a estar alrededor de los 300 pesos, o sea, fácil. Entonces, fue un poquito también para apoyar al consumidor, al lector que lo quiere tener, pues, o sea, ahí está. Oye, Rojo, claro, ya la gente nos lo pide de que, oye, no, pero yo quiero una edición en pasta dura, y háganla así, bueno, pues ya veremos, ¿no? Pero, Sí, puede haber un segundo tiraje ya de lujo, ¿no? Hasta con extras, no sé. Sí, ya meterle un poquito de la historia, bocetos, no sé, o sea, digo, pero ya eso depende de la gente. Ojalá que este se mueva bien y que la gente le llame la atención. A mí me encantaría, créeme que yo sí pagaría con gusto una edición, pues, con sketches, extras, entrevistas con Edgar, no sé, o sea, no sé tú, carnal, pero yo sí le entraba. Sí, sobre todo esos extras, ¿no? Que de repente uno encuentra por ahí, ese tipo de cosas, la verdad, vale mucho la pena. Ojalá que algún día se dé, Rojo. Y creo que hubo una preventa que te incluía un print o algo así, estaba una litografía. Sí, no, es un print en papel libre de ácido, es una edición muy bonita, viene y es limitada, es de únicamente hasta 100. Entonces, de hecho, muchos conocidos nos dicen, véndeme uno, y lo que pasa es que es únicamente para la preventa y son 100 nada más. Entonces, la verdad, no recuerdo ahorita cuántos quedan, pero que, o sea, han de ser unos 20, y es en línea porque está tocando un número. Ah, qué bien. Entonces, ese, como lo vayan comprando en la preventa, es el número que se le asigna y va a estar, tío, son selladas y numeradas y firmadas por los autores, ¿no? Por Omar Lozano y Edgar Delgado. Súper bien. Y, por cierto, ya, ¿dónde se va a lanzar? La preventa ahorita está en nuestra página de Facebook, ahí en Ficción Narradores. Ahí lo pueden encontrar, ahí estamos publicándolos constantemente. Ok, ¿y el lanzamiento, digamos, oficial al mercado? Ok, ya lo van a poder encontrar en todos lados donde encuentran Turbo Desafiante y Nomás del Yermo, van a poder encontrar Ultrapato. O sea, en todas las librerías y tiendas de cómics donde venden productos de Ficción Narradores, se lo van a tener también. Y la presentación oficial es en La Mole, me parece, ¿no? Sí, es. Sí, el Ultrapato ya está en marzo y ahí va a ser la presentación, aprovechando el artbook es de Ultrapato, entonces hay un furor ahorita de Ultrapato, entonces hay que aprovecharlo. De verdad es que es una coincidencia enorme, porque creo que es la primera vez que el artbook de La Mole se le dedica, pues, a un personaje o a un superhéroe nacional. Sí, y es que digo, como cumple 20 años, yo creo que también es un poquito eso, ¿no? De parte de la celebración. Exactamente. Oye, la pregunta quizá obligada como fans de Ultrapato. Hace algún tiempo el buen Edgar pues nos mostró que ya estaba pues por ahí haciendo diseños para regresar a otra de sus muy queridas creaciones, que son los Valiants. Sí. ¿Ha habido acercamientos, hay interés quizá de lanzar pues la versión moderna de los Valiants ahora, pero con Ficción Narradores? Fíjate que estaría muy padre, muy padre, pero digo, o sea, también depende mucho de la gente. Si, digo, lo de Ultrapato surgió precisamente por el público, que se nos acercaban las convenciones y nos estuvieron preguntando. Entonces, igual pasa con, puede pasar con Valiant, si la propia gente nos empieza a preguntar, nos empieza a animar, pues ya, nos ponemos a trabajar en eso. No, pues ojalá. Créeme que sería muy bueno tener de vuelta ese cómic. Recientemente le di una nueva lectura y la verdad es que es una historia más oscura que Ultrapato, pero sí. Pero creo que encajaría muy bien con lo que están publicando, ¿no? Sí, y te digo, o sea, lo que estamos haciendo en Vixen Narrador es, son estilos diferentes, son propuestas diferentes, formatos diferentes, incluso estos tres, pero comparten lo que te digo de la identidad, ¿no? O sea, el Carlos, el Ultrapato, o sea, lo vemos que es mexicano, ¿no? Y los cuatro reaccionan igual, o sea, todo. O sea, sin traer el... Ahora sí que la bandera grabada del pecho, nada de eso, o sea, son personajes propiamente mexicanos, o sea, entonces yo creo que eso es muy importante. No, pues excelente, Rojo. Pues entonces recuerden, se presenta en el marco de la Mole Comic Con Internacional los próximos días 13, 14 y 15 de marzo. O sea, ya estamos a pues, menos de un mes. Ahí ya van a poder encontrar este Ultrapato. Y pues ojalá que tengamos una presentación pues en forma por ahí con Edgar. Estaría muy, muy padre, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, sale, te comentaba hace rato, tenemos Ultrapato. Y después de Ultrapato ese sale Turbo Sagete 2, que ahorita está en proceso de edición, precisamente. Ok, y este saldría un poquito más adelante, me parece, ¿no? Sí, sale más adelante. Todavía no definimos la fecha porque necesitamos, te digo, lo que queremos es dejar respirar a los proyectos, darles el espacio, también para poderles dar la promoción adecuada. Entonces... Es Ultrapato primero, luego Turbo Sagete 2 y luego sale Nómadas del Yermo 3. Nómadas del Yermo 3 quizá como para tal vez Festo, ¿no? Me imagino ya como que a un año de distancia tal vez, ¿no? Sí, sí, probablemente ya esas fechas ya tengan espacio y así ya terminan la trilogía de Raúl. Y de hecho hay otros proyectos pendientes, nada más que eso sí todavía no tenemos fecha de salida. Pero se están produciendo, estamos produciendo más cosas. De hecho, se ha acercado mucha gente, tanto veteranos del cómic como gente nueva, incluso uno de mis alumnos de la primera generación. Ajá. Ya está preparando un proyecto y ahorita estamos en la producción también. Oye, pues excelente. Pues Rojo, ya casi para despedirnos y para también ya vayas a descansar porque es un poquito tarde y muchas gracias por estar con nosotros. La verdad creo que la variedad de formatos pues está caracterizando a Ficción. ¿Han pensado en probar en algún momento con el formato pues digamos más tradicional en grapa, quizá con una distribución pues más en puestos de revistas para algún otro proyecto? Sí, sí, sí. ¿Tienes un espía acá en las oficinas o qué? No es la idea, pero pues mira, la tiene. No, sí, de hecho, ya con eso creo que cerramos los formatos. Entonces, manejamos el formato de lujo como Turbo Desafiante, el TPB de Ultrapato, que digo que es un formato bastante aceptado por el público mexicano. El de Nómadas del Yermo, que es para manga, que es en blanco y negro, un poco más chico. Y sí, también estamos pensando en el cómic tradicional o el flipbook, ¿no? Como le dicen. Ok, súper bien. Y pues ojalá que lleguen pronto también esos proyectos, porque creo que Ficción pues está creciendo en poco tiempo, a pasos, pues quizá espaciaditos, pero grandes, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho te digo, o sea, lo que nosotros queremos, o sea, sí también le decimos a la gente, o sea, los que quieran sumarse a Ficción, o sea, adelante, pueden contactarnos a través de Facebook y decir, ¿sabes qué? A mí me late lo que están haciendo, yo los quiero ayudar. Y hay muchas formas de ayudarnos, ¿no? O sea, que si hay una tienda de cómics cerca de tu casa, que nos avisen, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo aquí quiero tener cosas cerca de Ficción y no los veo. Entonces, así también se puede ayudar. Entonces, toda la gente que se quiera sumar al esfuerzo que estamos haciendo, adelante, son bienvenidos, ¿no? A través de nuestra página de Facebook de Ficción Narradores, ahí nos pueden contactar. Súper bien, Rojo. Me llama la atención que ahorita los tres proyectos, digo, por obvias razones, pues son, digamos, de factura regiomontana. ¿Hay por ahí oportunidad para, pues, escuchas, artistas, dibujantes, etcétera, que sean de otras latitudes, de acercarse con ustedes para quizá proponer algún proyecto en conjunto, no lo sé? No, claro que sí. De hecho, por ejemplo, ahora que estuvimos en la Feria del Libro, invitamos a muchos autores que no son propiamente de Ficción Narradores a compartir el espacio con ellos. Está por ahí Hermanos de Santa Arriaga, por ejemplo, también traíamos cosas de Clement, hasta un libro de Gantús, traíamos de todo el mundo, ¿no? O sea, invitamos a muchas personas y por esos acercamientos que hemos tenido, tío, nosotros estamos abiertos, digo, tanto a si se quieren sumar para la ficción, para hacer algo, ayudar de alguna forma, como para escuchar propuestas. Man, súper bien. Y también pues quisiera preguntarte, ya por ahí mencionaste que tienes formato de lujo, formato manga, viene el TPB con Ultrapato, por ahí hay un proyecto en formato de grapa. El formato digital, digo, sé que muchos de los cómics pues ya son como webcómic, ¿no? Pero pues no sé, tal vez próximamente estar en Comixology o en Amazon, alguno de esos formatos populares. ¿Hay interés de ficción de llegar también a esos medios? Neta, Carmen, se me hace que tienes prendido el micrófono aquí en las oficinas. Todo el tiempo, amigo. Sí, de hecho sí lo estamos preparando. Estamos preparando las versiones digitales también. Fíjate que eso estaría muy bien. Yo creo que, bueno, no sé si tú coincidas conmigo, mi hermano. Nos gusta el papel, pero pues lo digital se mueve como que va para allá, ¿no, carnal? No, además de que abre las posibilidades a un mercado más grande. Sí, sí, como quiera el papel, sí, o sea, no lo vamos a dejar de hacer, como dice Stan Lee, ¿no? O sea, cuando tienes, o sea, un cómic digital, pues lo disfrutas, pero no hay nada como tenerlo en las manos, ¿no? Por supuesto. Pero sí, sí, sí estamos pensando precisamente en también los formatos digitales. Pues sobre todo, digo, como el Turbo Safiante, ya ves que tiene toda esta cosa de interactividad del arte progresivo secuencial, que de hecho fue una novedad del arte progresivo secuencial que hicimos en Turbo Safiante. Y lo voy a decir aquí abiertamente, Nathan, lo copiaron, o sea, luego lo copió una de las compañías más grandes, ¿no? Sí, el famoso Infinite Comics se hizo parecido, ¿no? Sí, y de hecho salió una plática ahí, o sea, no quiero decir nombres, pero estaban en una convención y le mostraron el Turbo cuando apenas lo estábamos haciendo y como que les brillaron los ojitos y pues qué casualidad, ¿no? Que el productor fue, luego hizo lo de Infinity, ¿no? Casualidades de la vida, dejémoslo así, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues precisamente queremos comprar algo con la calidad adecuada, o sea, si ya hicimos algo en línea con el Turbo, pues queremos darle más a la gente. Excelente, Rojo. Carnal, pues alguna pregunta, algún comentario antes de despedirnos, mi hermano. Pues nada más el comentario también, que pues bueno, no solo son los formatos tan variados que tiene ficción, narradores, también sorprende mucho, bueno, no quiere decir sorprende porque sonaría que no es común ver ese tipo de cosas, pero con ustedes uno se acostumbra, pues la calidad nunca baja, ¿no? Y creo que ese es un punto muy importante también para todos los aficionados y pues de los fans que se han estado haciendo. La calidad de las impresiones y de las ediciones y de las historias realmente no baja. Uh-huh. No, pues que sí, muchas gracias y te digo, la verdad sí nos preocupamos mucho por eso, o sea, como lectores. Tienes que tener también tú cuando produces un cómic un cierto respeto por la gente, entonces no vas a sacar cualquier cosa, no la vas a sacar por el ego, o sea, a todos nosotros en ficción narradores, aparte de las funciones que hacemos, somos creativos, yo escribo también, por ejemplo, entonces yo también estoy preparando un proyecto. Muy bien. Pero no es el de que, yo lo hago, yo lo quiero sacar y como salga, ¿no? O sea, todo tiene un proceso y queremos que se siga manteniendo la calidad. O sea, aparte, yo creo que así también, o sea, subes un poco la vara e incluso ya vimos por ahí el Scott Pilgrim, que ya lo sacaron en pasta dura y nosotros, ¡ah, qué chido! O sea, es como que está bien, o sea, haz las cosas, pero hazlas bien, ¿no? O sea. Exacto. Y pues Rojo, pues ya casi para despedirnos también, ¿para dónde va ficción? ¿Cuál es la visión quizá mediano o largo plazo? Bueno, de hecho, nosotros lo que estamos buscando es hacer industria del cómic. O sea, a todos los creadores, a todos los que nos hemos visto en algún momento la necesidad de que no podamos contar nuestras historias, publicarlas en nuestro propio país, pues nosotros queremos ser una plataforma que así lo haga. Entonces, tanto a los creadores, por un lado, como a todo el público, darle historias que tengan que ver con ellos, o sea, que tengan identidad mexicana, no que sean simples traducciones. O sea, hay cosas muy ricas. Que tenemos como mexicanos, toda esta mezcla, toda esta dualidad, sincretismo que en los cómics se puede leer, se puede palpar. Entonces nosotros queremos llevarle eso a la gente, a todo el lector, que se puede identificar con los materiales. Y por qué no también, o sea, que nos reconozcan en el extranjero, o sea, exportar ahora nosotros todas estas ideas y pues que conozcan la forma en que hacemos los cómics, ¿no? Aquí en México. Fíjate que eso que mencionas, pocos me lo han dicho, pocos creativos me lo han dicho, que hemos entrevistado o platicado dentro o fuera del aire, de querer exportar, o sea, de querer hacer un cómic que llegue, pues no nada más al mercado nacional, sino pues que se pueda vender, conocer, distribuir en todo el mundo. Creo que es una tirada bastante ambiciosa, pero que es alcanzable, ¿no, carnal? Y muy loable. Pues sí, pues Rojo, de veras, muchísimo. Adelante, adelante. Así cuando anden fuera, no, imagínate en la San Diego que digas, ah, mira, ese cómic es de allá de México. O sea, no, es un chingón. Por supuesto. Pues mi estimado Rojo, muchísimas gracias, gracias por regalarnos este tiempo, pues platicarnos todo esto, todas estas primicias, todas estas ideas que trae Ficción Narradores, pues platicar de Ultrapato, que pues es el tema de la semana aquí en el café, y yo creo que pues va a dar mucho de qué hablar Ultrapato en sus 20 años. Te agradecemos muchísimo por pues por todas las atenciones, y pues por supuesto, digo, no nos hemos conocido en persona, ojalá que pronto se dé. Sí. Que te caigamos por allá o nos caigas por acá en la Ciudad de México. Sí, pues arriba somos, ¿no? O sea, si nos tenemos que topar. Segurísimo. Y pues te deseamos el mejor de los éxitos, por supuesto, pues tanto a ti como a todos los creadores de ficción. Y sabemos que este lanzamiento de Ultrapato pues va a salir bastante bien. Ok, eso sí. Pues muchas gracias y un abrazo de carnales, ¿eh? Y un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. El gusto es nuestro, de verdad, Rojo. Muchísimas gracias, Rojo. Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, nos despedimos por el momento, regresamos al Café Comiquero. No se despeguen. Y pues bueno, ya regresamos en este viaje en el tiempo y el espacio. Espero que les haya gustado la entrevista. Espero que ya nunca me vuelvan a dar el micrófono. Qué malo soy para las entrevistas. ¿Sabes qué? Es que no estábamos tú y yo juntos. Pues, exacto, como fue todo a distancia, vivo. Evidentemente con Rojo iba a tener que ser a distancia. Claro, que estaba en Monterrey. Uh-huh. Pero bueno, cada quien en su cubil también, pues, tú y yo. Sí, como que luego así es difícil, ¿no? Sí. No te puedo echar las miradas. No preguntes eso. Afortunadamente no preguntamos nada feo. Sí, exacto. Y pues bueno, carnal, pues ya para antes de entrar a nuestro tema central, nos vamos a ir a un corte musical, ¿no? Sí, bueno, nuestras canciones noventeras. ¿Y con qué nos vamos cuando te toca a ti? Sí, sí, sí. Con uno de mis, pues compositores y músicos favoritos del mundo mundial. Que es Moby. ¡Moby! Una canción de ese discazo que es el Play, que se llama Why Does My Heart Feel So Bad. Híjole, está un poco emo si quieren el título, pero muy bonita canción, precioso disco. Pues vámonos con esa. Ok. Aquí el Café Comiquero. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart my soul feel so bad? Why does my heart does my heart Why does my soul feel so bad? Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de escuchar una gran canción de Moby. Qué artistazo de verdad, carnal. Sí, de esos músicos que yo admiro bastante. Y con la anécdota, ¿no? Ese disco, el Play de Moby, a mí me llama mucho la atención. Son 18 canciones. ¿Ah? O sea, pues 18. Sí, 18. Como el siguiente disco de Moby, que fue 18. Las primeras 9 canciones podían ser muy radiales, ¿no? Podían ser sencillos sin bronca. Las digerías del primer guamazo. Las siguientes 9, ¡ay! Las tienes que escuchar más de una vez, ¿eh? Sí. Sí, para disfrutar bien el disco. Aún así, digo, ¿qué le hacemos al cuento? Es un discazo. De hecho, de las primeras 9 salieron pues los sencillos del disco, ¿no? Los sencillos del disco, exactamente. Y bueno, pues ¿qué más puedo decir del buen Moby? Es la onda. Por cierto, a todos aquellos que tengan algún proyecto de audio, video, que quieran cobrar por su proyecto, Moby tiene una, regaló mucha de su música. ¿En serio? Tiene una página que se llama Moby Gratis, así es, Moby Gratis, o sea, gratis en español. Gratis en español, donde ahí pueden descargar toda la música que él regaló. Son como 120, no son tantas, son 120 y tantas canciones. Hay nada, no son tantas. En comparación de luego lo que uno necesita, ¿no? Ajá. Pero que pues bueno, que ya el copyright es libre y cualquiera los puede usar. Qué buena onda, ¿eh? Sí, él muy, siempre apoyan mucho la creación y el talento y los artistas y demás. No, mis respetos para Moby, de veras. Es la onda, ¿eh? Y pues bueno, carnal, pues nos lanzamos entonces con nuestro tema central, que ya escucharon un poquito la plática con el buen Rojo, que pues acerca de Ultrapato. Y corrígeme si me equivoco, pero ¿será la primera vez que le dedicamos un tema central del café a un cómic nacional? No realmente. Digo, varias veces hemos tenido pues a nuestros amigos de Corteza en el programa. Bueno, sí, claro, sí. Así sí, que, bueno, realmente, pues cuenta. Sí, tienes toda la razón. O sea, digo, hablamos de Crónicas de Maltea, obviamente de Niebla con Ramón Espinosa. Pero estuvimos invitados a ellos también, o sea, sí, digamos, quizás la primera vez que revisamos un, o hacemos un review de un cómic nacional sin que el autor esté presente, ¿no? Sí. Lástima que no está presente, ¿no? Pero bueno, estuvo Rojo con nosotros. Exactamente. ¿No? Entonces, de cierta manera, pues, continuamos con esa sana tradición, ¿no? Sí, no hay que dejarlo atrás. Pues sí, y fin, como bien dices, Ultrapato, un cómic de hace 20 años que salió. Yo no sentí que fuera tanto tiempo, Yo no quería sentir que fuese tanto tiempo. Y fíjate que, pues, recordemos un poquito, ¿cómo conocimos a Ultrapato? Yo me acuerdo perfecto de haber escuchado el nombre de Ultrapato en algún lado, en alguna convención. Estoy segurísimo que quizá vi alguna portada o vi, no sé, algún anuncio o algo. En una Conque, en la Conque 96, cuando vino Stan Lee. ¡Uy! Pero como que no pasaba de la anécdota, ¿no? Me acuerdo también haber visto en una convención un cómic, el otro cómic que tenía Edgar Delgado, el creador de Ultrapato, que eran los Valiants. ¿Te acuerdas de los Valiants? Sí, una historia. A lo mejor después hablamos de ese, pero es una historia oscura y pachona. Bastante oscura. me recuerdo haber visto eso. ¿Sabes en qué? Ya me acordé exactamente dónde. ¿Dónde? En el, digamos, lo que hoy sería el artbook de la Conque, que era el cómic oficial o la revista oficial de la Conque 96. Ah, recuerdo ese cómic, bueno, ese pastín, porque pues sí, era tamaño cómic, era una, pues el como el souvenir, ¿no?, que te daban en la Conque. Y me acuerdo que venían por ahí unos dibujos de Ricardo García Micro, venía por ahí un dibujo de Humberto Ramos, hacía pura tinta. y promocionaban un cómic que era Ransom 4. Ransom 4. Creo que salió un número. Creo que salieron uno o dos números. No sé si se hizo los cuatro números esperados. Y mencionaban Valiants. Decían, del creador de los creadores de Ultrapato llegan los Valiants. Y yo así de, ah. Ah, pues dije, qué padre. Qué padre, ¿no? Dije, pero Ultrapato, quién sabe qué será. Porque hay que decirlo, el cómic nace en 1995, efectivamente, pues bajo el sello editorial Cygnus Comics. En aquellos nacientes años 90, bueno, mediados de los años 90, donde recientemente estuve leyendo tanto los cómics de Valiant como los de Ultrapato para hacer el programa. Y de veras que leer la sección de cartas y de las columnas es toda una máquina del tiempo, carnal. Sí, para empezar, que les tenían que enviar la cartita. Empezando porque tenían que mandar cartas, exactamente. Decían, manda a esta dirección. ¿Cuál correo electrónico? Y me acuerdo mucho de que pues en aquellos momentos que estaban estos cómics circulando, pues Cygnus era como que puntero junto con otras editoriales de Monterrey en el movimiento del nuevo cómic mexicano, ¿no? Que yo sé que ya se ha hecho cómic mexicano por mucho tiempo atrás, o sea, no podemos olvidar el pasado y no queremos para nada, ¿no? Incluso aunque a muchos no les parezca y como que les duela el ego, está Karmatron, ¿no? También hay que reconocerle a Oscar González Loyo un logro muy grande con su personaje, ¿no? Pero vaya, o sea, en aquellos noventas que fue el detonante del famoso boom del cómic, ¿no? Cuando fue la muerte de Superman, era lógico que hubiera interés por ser nuevamente creador y producir cómic mexicano, ¿no, carnal? Que en su momento era el ambiente de querer alejarse de lo que se hacía anteriormente en el cómic mexicano. O sea, quitarnos ya la... Pues sí, va a sonar feo, pero quitarnos la estética y todo el ambiente de cosas como Memín Pinguín, como Chanoc, como Calimán. Era dejar eso de lado e integrarnos a la modernidad, que en ese momento pues eran los noventas. La modernidad de aquella época, efectivamente. Y te digo, no lo decimos peyorativamente, que quede bien claro, o sea, son grandes maestros como el maestro Sixto Valencia, por ejemplo, José Luis Durán, ¿no? Que marcaron huella, ¿no? Y que se les reconoce siempre, ¿no? Pero en aquel momento lo que quería hacer, muchos lo que buscábamos era un cómic mexicano, que de alguna manera tratara de imitar a nuestro particular estilo el cómic popular que estábamos viendo, que era Superman, Batman, o sea, mucho más popular de lo que habían sido antes, ¿no? Y sobre todo Image. Sobre todo Image. Que también hay que hacer la aclaración. No lo decimos de manera peyorativa hacia quienes hacían ese tipo de cómics. Porque era lo que querías ver y hacer. No, y hay que decirlo. Podrán decir de lo que quieran de esos años, de cómo era el cómic aquí en México, etcétera. Pues por lo menos lo hicieron. Lo hicieron y hubo mucha producción. Y de hecho estás viendo ya que hay esfuerzos que ya llevan 20 años que se crearon y que de una u otra manera han seguido vigentes, ¿no? Sí. Como Ultrapato, que es el caso, ¿no? Bien que mal, Karmatron sigue vigente, o sea, ahí está sacando números nuevos Oscar González, ahí está también. En los 90 surgieron cosas como Micro, ¿no? ¿Qué más estuvo? De alguna manera finales, como estuvo el Bulbo de Bachan. Entonces, como dices, no hay que demeritarlo, era a lo que quizás aspirabas en aquel momento, ¿no? Sí, eran otras épocas. El cómic de Karmatron, de Ultrapato, se produjo de manera pues regional, uh-huh. Específicamente en Nuevo León, en Monterrey, y se distribuía en esa zona, ¿no? Por ahí comentaba Edgar en una de las columnas que tenía en sus cómics, que pues una de las primeras convenciones donde pues lo apoyaron y todo fue en la convención de juegos de mesa y cómics de Monterrey, la misma que ahora trajo a Stan Lee. Qué curiosidad. Qué curiosidad. Por esa razón, cuando empieza a ver las convenciones acá en el centro del país, pues nos llegaba como que la idea, ¿no? De que estaba Ultrapato. Llegaron, creo que vinieron aquí a la Mesif y a la Conque. Aunque por ahí en una de las cartas que puso por ahí Edgar, dice que a una Mesif no lo invitaron. O sea, y les querían cobrar un dineral por la mesa o una cosa así. Entonces, hubo varias que sí los apoyaron, como La Mole. Mole de aquellos tiempos, era La Mole Festival de Cómics o una cosa así. ¿Quién lo iba a decir, no? ¿Quién lo iba a decir? Años después, mira, hasta le hacen un artbook. Y pues bueno, de ser tan endémico del norte, pues la distribución era y sigue siendo un tema, tú ya lo sabemos. Y conseguir números de Ultrapato aquí estaba medio complicado. Así que para mí era uno de esos personajes cuasi míticos, ¿no? Que sabía que existían, que estaban por ahí. Recordemos que el internet no era lo que hoy es el internet. Y de repente hay una editorial que se llama Tucán Manga, ¿no? La editorial Tucán Manga. Que empezaron publicando, pues, publicaban varias cosas. Entre ellas tenían un cómic que era Tucán Manga, presenta. Ahí se publicaba, si mal no recuerdo, Gurobaru, Rock y Idol, ¿no? De esta, Adalisa Sarte, un saludo a Adalisa. Que hay que decirlo, aquí eran, o sea, siguen siendo los noventas, pero ya era otra época. En estos noventas, finales de los noventas. 97, de hecho fue. Sí, o sea, bueno, ya no eran los principios ni mitades. Exacto. Ya era el ocaso de la década. Cuando el fandom y el gusto de la gente cambió. Ya no estaban por los cómics de superhéroes de este estilo estadounidense. Nos había pegado mucho y la onda del manga y del anime. Sí, que siempre había estado ahí, pero fue en ese momento cuando detonó. Mala onda, Sí, sí, sí. Y hasta esto, nosotros. Sí, hay que decirlo, también tuvimos nuestro lado mangoso. Y es en donde Tucán Manga aprovecha para aprovecha toda esta fama para, en esta ocasión, si lo vemos yo ahora, que en el 95 era como que tratar de imitar con identidad pues más de este lado del Río Bravo lo que se estaba haciendo en Estados Unidos. Bueno, a finales de los 90 se quiso imitar del otro lado del Océano Pacífico lo que se estaba haciendo en el cómic japonés. Exactamente. Por ejemplo, el estilo de la revista Tucán Manga era, en cierta forma, el estilo de las revistas antológicas, ¿no? Como la Shonen Jump o otras más en Japón. Obviamente con la diferencia de tamaño, ¿no? O sea, es un floppy de, creo que eran 30 y tantas páginas, ¿no? Pero era, si mal no recuerdo, era quincenal, creo. Creo que sí. Quincenal, o creo que después se volvió mensual. Y presentaban historias, pues, alternadas. O sea, de repente, en unas cuantas páginas tenías Idol y ocupaba la portada, en otras ocupaba, era Gurobaru, que era muy divertido el cómic. Gurobaru era muy divertido. Rock, que era el todavía como que querían ser más cómic, ¿no? Sí, sí, sí. Más cómic americano, sobre todo era bien Highlander, ¿no? O sea, era el Highlander de este lado. Y por ahí en el número, me parece el número 12, 11 o 12 de Tucán Manga, se presenta, el 14. Se presenta Ultrapato. Ultrapato nuevamente es publicado, pero ahora con la gran diferencia de que era color. Sí, cuando se publicó originalmente en Cygnus Comics era en blanco y negro. Mm-hmm. Y hay que decirlo, es color de Edgar Delgado. Sí. Y hoy, o sea, si volteas a ver ese trabajo de Edgar contra lo que hace hoy, hay 20 años de distancia, ¿no? Hay 20 años de distancia y un desarrollo tecnológico impresionante y se nota. Y se nota, pero aún así, dices, con las herramientas que había, con el software, con la velocidad que había, se hacían cosas muy buenas, ¿eh? Y otra cosa, el cómic en realidad estaba pensado para ser en blanco y negro. Sí. Meterle la pasta de color es complicado porque no se iba a ver exactamente, o sea, encimarle el color estaba canijo. O sea, si se estaba pensando en blanco y negro y meterle color, pues el programa luego, sobre todo en esas épocas, pues no te lo hacía tan fácil. Exactamente, o sea, sí, no fue un proceso, yo creo que sencillo. No, yo creo que no. La gran ventaja que tuvo aquí es que esto fue una distribución a nivel nacional. Sí. Y llama la atención la portada porque decía, está el logo de Editorial Tucán. Sí. Está Tucán Manga presenta, pero también aparece el logo de Cygnus. Sí, muy cierto. O sea, que de alguna manera es un crossover, digamos, editorial, ¿no? Por un esfuerzo conjunto de publicar. Pues es básicamente una licencia. Una licencia. Mira. Una licencia de una editorial mexicana para otra editorial mexicana. Curioso, ¿no? ¿Cuántos casos habrá? Si ha de haber poquitos. Creo que los propios de Cygnus tuvieron algo similar, ¿eh? Con B-Squad, me parece que no era de ellos, pero pues empezaron a publicarlo de esa manera. Entonces, interesante. Y a la fecha sigue siendo una licencia. Oye, sí, viéndolo sí, de esa manera, ¿no? Sigue siendo, el ultrapato sigue siendo licencia. También llamaba mucho la atención que, pues, al tiempo que se estaba publicando Ultrapato a color, estaba corriendo la miniserie de Valiant en blanco y negro, pero en este, nada más en Monterrey. Entonces era un caso bien, bien curioso. Tenías por un lado al Pato en todo el país, a los Valiants solo en Monterrey, y uno promocionaba al otro. Ahí por ahí en los cómics de Valiants salía precisamente la portada de este número de Ultrapato en Tucán, y lo anunciaban como ahora a color, ¿no? Y wow, o sea, y obviamente los cómics ahí de Ultrapato salieron pues con puntualidad religiosa, ¿no? Creo que eran, creo que sí, mensuales. Y en 4 meses ya tenías ya tu historia completa. Cuando se publicó originalmente tardaron en salir, porque pues es un esfuerzo, al final de cuentas, pues casi casi que artesanal, ¿no, carnal? Sí, pues había que hacerlo, había que colorearlo, había que casi la panza salir a venderlo. Uh-huh, sí, efectivamente. Pero bueno, ya platicamos un poquito del background, pero ¿de qué va Ultrapato, carnal? Pues es un pato superior, ¿qué más quieren? Así. O sea, no es Howard the Duck, eso sí, no. No. Pero es un pato que tiene poderes. ¡Pachón! El cómo tiene poderes es una mezcla entre Green Lantern y ¿verdad Iron que Man. Sí? Sí. Yo cuando revisité ese momento, es como Green Lantern, ¿no? De hecho, el origen es muy similar. La historia nos sitúa en las plumas, digo así la piel, pero en las plumas de Carlos Bay, que es básicamente es un perdedor. Yo le... ¿Se acuerdan que estuvimos hablando hace 2-3 programas de un manga, I Am a Hero? Ah, sí, ¿cómo no? Así se me hace Carlos Bay. O sea, no el más no bobo del mundo. No es exactamente un perdedor, pero pues es una persona X. Era exactamente un X. Y lo vemos pues tristeando. Eso sí tiene actitud un poco emo, pero bueno. Vamos tristeando porque le corrieron de la chamba, la chava que le gusta no lo pela. Le va a decir que le hizo pipí un perro, pero pues hubiera sido muy creepy en este tipo de mundo, ¿no? Pero... Sí. Pero bueno. Y lo vemos que está paseando por una playa en Villa Ave, Tamaulipas. Villa Ave. No, bueno. Déjenos. Sí, o sea, el cómic está situado en México, pero en ciudades ficticias. Es como... decir Ciudad Gótica, o Metrópolis. Ciudad Central, o Metrópolis. O Nueva York. Sí, es Nueva York, tal cual no existe, ¿no? No, quiero ver la esquina donde está el edificio Baxter, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Lo vemos tristeando en la playa y lo vemos que se encuentra con otro también, que es así para que veas si es más perdedor, quizá. Sí, ese sí está malo. ¿Mm? Un gallito. Un gallo. Y literal un gallo todo desplumado y feo. O sea, la verdad, muy... pues, muy raquítico, muy escuálido, ¿no? El pobrecito y medio ñoño. Y se encuentra con... O sea, eso sí, el cómo... La reacción que tiene... ¿Unos guantes de metal? ¡Ah, me los voy a poner! ¿Por qué? ¿Por qué frega? ¿Qué puedo perder? O sea, aquí tirados en la playa... Estoy seguro que no tiene ninguna infección. ¡Hambre! Ajá, sí. No me va a dar... ¿cómo se llama la que te da con tétanos, no? O sea, yo quiero ver a alguien que se encuentre, por ejemplo, unos guantes así de carnaza tirados en la calle. A ver, levántalos. No, broma. ¿Quién sabe qué hicieron con esos guantes? ¿Dónde han estado, no? Pero esos guantes, pues obviamente, no son cualquiera guantes. ¿De dónde vienen los guantes, carnal? Pues de Oa. Digo, de... ay, ¿cómo se llama? Bueno, son de origen extraterrestre. Exactamente. Son propiedad de los guerreros Ulutra. Esa cosa, me había olvidado. Que es un imperio intergaláctico que eran... Antes eran quizá entre Green Lantern Corps y Jedi, ¿no? Mantenían la paz en el universo. Hasta que fueron extinguidos poco a poco por un emperador que se llamó Caro I. Que rima curiosamente con Caro Quintero, ¿no? Pero bueno. Y hay una alianza rebelde que está tratando de ocultar estas últimas armas de las fuerzas del imperio. Y pues uno de estos guardianes, pues la verdad es que ya, o sea, lo alcanzaron en su nave, le dispararon, está a punto de morir. Y decide, pues tengo que mandarlos a algún lado. Pues a ese planeta feo que encontré. Y los manda. Entonces, cualquier parecido con Linterna Verde no creo que sea ninguna coincidencia. No. Pero fíjate que el background está interesante, ¿no? Uh-huh. O sea, se ve que pues el pato delgado le tuvo que pensar tantito. Oye, pero sí, oye, pues ¿de dónde vienen? Ah, pues nos vamos a echar esta historia que nada más muy desarrollada, que nada más voy a mencionar tantito, ¿no? Es lo que nos han comentado nuestro buen amigo Glenn Miller, que es la punta del iceberg, ¿no? O sea, el world building. Tienes que crear todo lo que hay abajo, que no ves, para que lo que se ve luzca. Sí, y que a lo mejor ni vas a mostrar en su totalidad, ¿no? Pero que le da peso, le da sustancia al cómic, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya te asoman con la idea de que hay una raza extraterrestre que vivieron cientos de aventuras durante quién sabe cuánto tiempo. Todo para que lleguemos a este punto, ¿no? En su declive. En su declive, efectivamente. Así que se ponen los guantes y pues básicamente es transportado a otra dimensión, ¿no? Sí, lo llevan al tutorial. Al tutorial, la dimensión de las reglas, ¿no? Y como en todo buen tutorial de videojuegos... ¿Qué es lo que haces? Te lo saltas, dices, ya, qué flojera. Y eso hace exactamente. Exactamente eso hace el buen Carlos. Pero más por miedito que por otra cosa, así de, pues, ¿qué? No, yo me quiero ir a mi casa, ya llegué a mi casa, ¿no? La primera pista de que, bueno, pues estas cosas pues, se controlan como que con la cabecita. Uh-huh, efectivamente. Y mientras tanto vemos que pues, no es el único que se encontró un par de guantes, ¿no? Nuestro gallito inglés, nuestro gallito mexicano. El gallito inglés, ¿te acuerdas de la revista? No. Donde salía Operación Bolívar. Ah, ok. Uh-huh. Se encontró con los guantes y curiosamente la cartera de Carlos, pero bueno. Menso. O sea que no fue un sueño. Y después se nos presentan pues, al clásico elenco de apoyo, como debe ser, ¿no? Los extras, está Daisy, perdón, no es la pata Daisy, Lisa, se llama Lisa, que pues es el interés romántico de nuestro héroe, típico. O sea, la verdad, en ese sentido, pues nada nuevo bajo el sol, ¿no? Ay, qué decir, eran los 90. Vamos a decir esa frase muchas veces, eran los 90. Eran los 90, y copiabas mucho de cómo se construían las historias en los 90. Aquí, por ejemplo, pues... Siendo Carlos como es, medio perdedor, medio impulsivo, pues trata de defender a su Dulcinea de un bully, ¿no? De que le anda tirando el can, para llevarse un trancazote, y meterse al baño pues, a limpiarse la sangre, ¿no? Y típico, como en cualquier cantidad de cómics que así sucede, hay un asalto. Qué bueno, siendo Tamaulipas, no es mala onda, pero... Siendo México en general... Ah, que echas una vueltita por cualquier lado, en fin. Hay un asalto por ahí y en ese asalto, pues, su novia está en peligro. Y así que él en el baño dice, pues, ¿qué hago? Lo primero es así, una reacción muy normal en cualquier persona es lo primero que piensa, ¿por dónde me salgo, no? Sí, pues, qué miedito, ¿no? Pero dices, no, espérate, mi novia está aquí, la tengo que defender, tengo que hacer algo, ¿no? Que aquí como que vamos a guardarnos esta escenita, la vamos a poner en un folder aparte porque voy a hacer el comentario después, pero bueno. Ok. Y así es como vemos por primera vez la primera salida de Ultrapato. Sí, hagan de cuenta, ¿se acuerdan del traje de Spawn? ¿Ah, sí? Así sale el traje. Sí, ajá, es Symbiote, casi. Es casi un Symbiote. 90s, ¿no? 90s. Y por alguna razón dice, oye, pues, hoy ya tengo ya tengo abdominales, ya estoy más machín, ¿no? Otro punto muy, muy noventero y muy de superhéroes. Si de repente por alguna razón te sale un traje en mallas y una capa, dices, ya tengo poderes. Asumes que ya tienes poderes, cuando en realidad puedes haber tenido un colapso nervioso. O imagínate que no sé, los guantes hubieran sido así de, éjele baboso, nada más, no tienes nada. Pero bueno, como asumes que tienes poderes... Actúas como tal. Exactamente. Y hay una razón para ello. O sea, pareciera que pues, simplemente es un impulsivo que pues, quiere hacer algo bien con lo que aparentemente asume que tiene poderes. Pero no, los mismos guantes te impulsan. Hay una cierta reacción... Es una explicación, pues quizá un poquito deus ex machina, para explicar cierto comportamiento, para hacerlo rapidito, porque pues, no hay mucho tiempo. Eran cuatro números, no había para más. Y se dicen, el guante de alguna manera hace que quieras hacer el bien. No, y por eso actúas de esa manera. Y les dije que íbamos a tomar esa escena del baño de me quiero largar, pero después como que me gana la conciencia. Viéndolo desde ese punto de vista, Carlos Bay no era ningún héroe. No. Realmente lo que lo hizo actuar fueron los condenados guantes. Exactamente. Aunque también creo yo que si no era su propia naturaleza de tratar de ser algo correcto, no lo hubiera hecho. Porque está el ejemplo perfecto de alguien que no lo hubiera hecho. Ok, buen punto. O sea, quizá como cualquiera otro hubiera querido salir corriendo. Pero al menos algo en su interior le decía, pues, haz lo correcto, ¿no? Sí, bueno, capaz, o sea, imagínate, ¿no? Te sale el traje, ves que tienes poder, y ¿para qué lo usas? Rompa la pared y te largas. Yo imagino el guasón antes, ¡ah, maldición! Oye. Pero, y ahí vemos que empezamos a nos brincamos el tutorial, pues a prueba de base y error, ¿no? Por supuesto, o sea, púchalea a ver qué sale. Púchalea a ver qué sale. Así te enteras de que sí tienes de alguna manera algo de invulnerabilidad. Pero no toda. Pero no toda. O sea, te dan un balazo y sí te duele, uh-huh, ¿no? Exactamente. Y lo vemos por primera vez volando. Que pareciera que no era la gran cosa verlo volar, porque es un pato, pero aquí nos establecen otra reglita. Son animalitos, pero no se comportan necesariamente como los animales que representan. O sea, las aves no vuelan. Las aves no vuelan en este mundo, son como si fueran humanos. Los perros no, no huelen traseros o algo así. O marcan territorio. Ajá, o sea, simplemente son perros antropomorfos y se acabó. Y vemos también que al momento de ir tras estos villanos, estos ladronzuelos, pues empieza a usar poderes, descargas, vuelos, superfuerza. O sea, tiene una gama de poderes. Un arsenal interesante. Bastante interesante y muy noventero, ¿no? Totalmente noventero. Pero también vemos que los guantes mal llevados te pueden hacer que pierdas el control. Porque agarra uno de estos rateros y ya le empieza a decir, te voy a arrancar los brazos y te voy a sacar los ojos. Y dice, no, espérate, ese no soy yo, ¿no? Mírame, no, aguántame, pues, ¿qué estoy diciendo? Se da cuenta de que, pues, puede haber broncas. Y broncas hay. Y tan es así que en otro lado de la ciudad, pues alguien se está... ¿Qué era? ¿Era un banco? Era un banco, sí. Estaba robando un banco. Y vemos al... No exactamente el antagonista, pero el otro lado de la moneda de estos guantes. Uh-huh. Que es Ultra Gallo. Que efectivamente es el gallito, que encontró los feliz guantes. Que se encontró el gallito guantes. Feliz. Se encontró esos guantes chistosos. Pero aquí dices, ay, hijo... Es monstruoso, o sea, se ve que mucho más grande. Que en la edición más reciente del Ultrapato, la de Arcana y la que se va a estrenar en la Mole, me encanta el diseño de Ultra Gallo. Es un monstruo. Es como un Hulk, ¿no? Un Hulk, exacto. Aquí simplemente es como más grande y más fuerte y más musculoso que el propio Ultrapato, ¿no? Y se ve más maldito. Y se ve más maldito. Y fíjate, curiosamente, lo que lo vamos a hacer es robar un banco, ¿no? Algo quizá muy mundano, ¿no? Pero él mismo se da cuenta posteriormente de que tiene tanto poder que el día que él se le antoje puede regresar por más dinero, así que si se llevaba 5 bolsas o 3, se acabó por llevar una. Y después le puede caer el 20 de ¿para qué necesito dinero? Sí, sí. La ciudad puede ser mía, ¿no? En el aftermath de nuestra primera aventura con Carlos, pues bueno, llega la policía, se va a dejar a su interés romántico, y pues pasando por una tienda... Sale la nota. Es que mira, si hay un tipo que roba un banco en mayas y se larga volando, va a salir en las noticias. Claro. Yo digo, punto a favor también de la historia, y voltea a ver las noticias y se da cuenta de... Si ya te pasó esto, si te pusiste unos guantes chistosos y te empiezas a hacer un traje y te das cuenta que tienes poderes, y ves a un sujeto muy parecido a ti, pero que está robando un banco, te vas a quedar de, ah, caray, ¿qué está pasando? Ajá, sí, no soy el único, ¿no? Y algo anda mal. Y al mismo tiempo hay una subtrama, que es la clásica subtrama de los 90s, y que la repite también en Valiant, ¿sí? Déjame decirte. Hay un villano corporativo. Jason Gwynn, digo Hylen, ¿no? Hylen. ¿Hylen qué? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, Hylen, que es una hiena, ¿no? Que es como tal Jason Gwynn de Spawn, o sea, es el... O Kingpin. O ¿quién más? Es otro... O Lex Luthor... De alguna manera. Sí, cierto. ¿No? Y ya está el líder local de la mafia. Como Tony Twist en Spawn. Como Tony Twist. Es Jason Willy y Tony Twist. Está el líder local de la mafia, que es un halcón, que se llama Falcon. Es Falcón. Pues Falcón. Pero en algunos casos se les va el acento, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, y lo había entendido como Falcon, pero es Falcón. Falcón. Es un mafioso. Y y Hylen, que tiene su compañía, que hace negocios bastante ilegales, ¿no? De hecho, por ahí hay una rivalidad entre ellos. Y Falcón lo tiene, digamos, pues no se lo tiene a su merced, porque pues agarrado de la cola. Como literal, toda llena. Como toda llena, porque pues tiene una factura o documentos que lo pueden incriminar. Algo que me encantó ahí es un personaje que no podía faltar, que es el Rogue, ¿no? ¿Y quién es el Rogue, carnal? Es una rata. Sí, es una rata ninja. Por supuesto que el Rogue tenía que ser una rata. No puede ser de otra manera. Se hace llamar Clash. Tatsuse. Tatsuse es tal cual un ninja. Un ninja. No tiene superpoderes, no tiene... No. Tiene una habilidad más allá del entrenamiento normal, porque es un condenado ninja, pero nada más. Y es muy curioso. Es muy curioso aquí, su lealtad está completamente del lado de Hylen. Muy a la Ronin, pero ninja. Perdón, a la samurai, ¿no? A la samurai, pero, o sea, sí, Ronin ya es samurai, sí, señor. Muy a la samurai, pero en ninja. Uh-huh. Que, pues, tienes a tu señor y tu honor y tu vida están, o sea, encadenados a él. Curiosamente, el ninja tradicional no es así, no es, ese es un mercenario, ¿no? Sí, el ninja tradicionalmente es en realidad el campesino que tomó armas para rebelarse en contra de la clase opresora samurai. Por eso algunas de sus armas son tal cual como una hoz para cegar, una cerbatana, ¿no? Para lanzar dardos. Sí, herramientas que se podían conseguir en cualquier lado. Interesante. Y por eso es que eran tan mañosos, o sea, que tenían tantos trucos, porque de alguna manera tenían que hacerle frente al brutal entrenamiento que tenían los samuráis. Y es que los samuráis eran la maquinita de batalla, ¿no? O sea, eran los tanquecitos. Por supuesto. Y el ninja era, pues, el stealth. Exacto. ¿No? Me acuerdo mucho de esa película de El Último Samurái. Ah, Danza con Lobos en Japón. Ah, sí, o Avatar. En Japón. O ¿cuál otra? Pocahontas en Japón, Fern Gully en Japón, ustedes díganme. Sí, todas las anteriores. Todas las anteriores. En Japón. En Japón. Y veías el poderío de un ejército de samuráis así a caballo. Sí te daba miedito, ¿eh? Ah, caray. Pero esos eran ruidosos, era el shock and awe, ¿no? O sea, era de mostrar la fuerza, ¿no? Sí, aparte así se libraban las guerras antes, ¿eh? Y el ninja era el que hacía las misiones encubiertas. Tal es el caso de Clash, ¿no? Del buen Tatsu. Y a mí se me hacía muy curioso esa devoción tan, pues, tan de tal fervor hacia su maestro, ¿no? Sí, no exactamente ciega, porque digo, no estaba ciego el buen Tatsu, pero casi, casi. Sí, en ese sentido un personaje muy japonés, ¿no? O sea, por el tema de que, pues, el honor ante todo, ¿no? Ah, buen punto. Fíjate, es un buen punto a favor del personaje. ¿Cómo se enlazan estas historias? Pues simplemente el hecho de que Horace, que es el nombre de Horacio, para pronto. Horacio, que es el nombre de Ultra Gallo, pues trabajó para Hylen. Y ahora con este gran poder que tiene ese complejo, pues digamos, de inferioridad que lo sublimizas, ¿no? Ese es un buen punto. Desde el principio, nos damos cuenta de pequeñas sutilezas en la personalidad de nuestros personajes principales, Ultra Gallo y Ultra Pato. Ultra Pato, por un lado, se siente deprimido, se siente atrapado, etcétera, pero no exactamente se siente menos. Uh-huh. Es un asunto muy distinto con Horace. Exactamente, él sí se siente menos. Oh, ¿sí? pero muchísimo. Y él sabe también que ha hecho cosas malas. También. Uh-huh. O sea, sabe que lo ha hecho, pero aún así dice, el mundo está contra mí y ahora todos me la van a pagar. Y su gran meta en toda esa trama es matar a Hylen, porque a él lo culpa, aunque Hylen ni lo conocía como Grace, ni lo pelaba, pero como trabajó para él y le dedicó, o sea, a su compañía, le dedicó los mejores años de su vida, pues tú eres el responsable, ¿no? Es como, con las salvedades, quizás si un empleado de, voy a nombrar una empresa, Telmex, un empleado de Telmex, un promotor de telefonía o lo que sea, lo corrieran, le fuera súper mal y dijera, todo es culpa de Carlos Slim, ¿no? Y Carlos Slim ni lo conoce, ¿no? Ni lo pela, ni lo fuma. Entonces, imagínense más o menos esa analogía, y les repito, esa analogía, nada que ver contra nadie, pero esa analogía nomás para que quede claro. Es más o menos la situación que tiene Horace. Le echa la culpa a la cabeza de la entidad que lo estaba arruinando, ¿no? Es un asunto muy a la Moby Dick, ¿no? ¿Cómo te puedes enojar con una entidad sin rostro? ¡Wow! ¡Ah, eso está rudo! Sí, está bueno, ¿eh? En el caso de Moby Dick, ¿cómo puedes cobrar venganza de un animal? Porque la ballena no te... Pues, ni te peló, no harás nada, ¿no? Pero, en fin. Obviamente, pues, Carlos no iba a permitir que esto sucediera. Porque se vio inmiscuido sin quererlo. Empezó una guerra de bandas entre Falcon y los hombres De Hylen. De Hylen. Y de repente ve... la descripción que hace ahí Edgar me gustó mucho. De cómo ve volar a Ultra Gallo. Y él mismo le da miedo porque, pues... Aunque él lo puede hacer, ver esa imagen que es totalmente alienígena a tu naturaleza, dices, ¿qué onda, no? Y verla en vivo, pues peor, ¿no? Y otro punto que también es muy a favor de que, pues, Carlos se tenga miedo. Ok, tú lo puedes hacer y tú te sentías invencible y de repente te llega el refregón de, pues, tan invencible no soy, porque ese también lo puede hacer. Ajá, y ni siquiera sabes qué tan fuerte puede llegar a ser. Y se da el primer enfrentamiento, ¿no? Entre Ultrapato y Ultragallo. Que, y aquí me... Es un enfrentamiento muy... La verdad es que es muy padre. Porque por un lado está lo que dicen los personajes y lo que piensan. Y es verdad, es un muy buen recurso. Y mientras que lo que están exteriorizando es de yo contra ti sí puedo y avíntame lo que quieras, los dos lo que están pensando es espero que de veras pueda contra este. Incluso Ultragallo, con toda su arrogancia y que dijera soy más poderoso, dice, ah caray, está aprendiendo muy rápido. O sea, sí, sí se convierte en un rival de cuidado, ¿no? Los dos tienen una gran inseguridad, pero no lo demuestran, eso está padre. La batalla, la verdad es que se me hace muy entretenida, sobre todo porque es un cómic, obviamente, es un cómic de superhéroes y tiene muchos elementos fantásticos, hay que suspender la realidad, pero hay una parte muy, que se me hizo muy, muy apropiada o muy realista, de a ver, llega un momento en el que como que, a ver, tiempo, espérate, vamos a hablar tantito, porque aquí se me hace que hay algo raro. Para empezar estamos volando, tenemos el traje más o menos igual y pues qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando? Y es Ultragallo el que, bueno, y vivamente Carlos empieza a lanzar la letanía de, espérate, oye, pues, ¿por qué estás haciendo esto? Y el otro le dice, pues, venganza, hijo, es lo que yo quiero, ¿no? Ultrapato le empieza a decir, no, pero es que estos poderes no son para eso, y bla, gran poder, responsabilidad, y... Y él mismo dice, espérate, pues, ¿de qué estoy hablando, no? Horace le dice, es que te saltaste el tutorial. Si hubieras metido al tutorial, hubieras visto lo que puedes hacer con estos poderes. Y ahí, a través de un poquito de exposición con los personajes, nos da la idea de que estos guantes y estos poderes, pues se te meten también en la cabecita, ¿no? Que es una reacción normal al usarlos. Pero que bueno, con el tiempo y con cierto entrenamiento básico, pues lo puedes bloquear. Carnal, ahí me mencionaste algo bien padre, que un concepto que quizá para muchos no lo tenemos siempre tan presente, que es la exposición que hacen los personajes. O sea, que hay mucho diálogo, mucho verbo para hacerlo. Hay gente que está en contra de eso y que, o sea, autores que no les gusta, porque revela de alguna manera que es un recurso. O sea, yo sé que no es fácil, me queda claro, pero un recurso más sencillo para hacer avanzar la trama, ¿no? Y es muy criticado ese recurso, pero creo que aquí es necesario. Por el espacio que tienes, ¿no? Sí, hay lugares, o sea, ahora sí que en exposición hay lugares y hay formas, ¿no? Aquí digo, también se entiende la exposición que tiene que hacer pues Edgar para avanzar su historia. Es muy distinto a que, por ejemplo, a una película de Night Shyamalan. Donde por Dios todo es exposición. Sí, hagan algo, por Dios, ¿no? Ahí es ahí donde tienes donde, por ejemplo, como es un medio distinto, mira, es un buen ejemplo. Como en una película, en un medio audiovisual, tienes la capacidad de mostrar, pero no decir, y puedes ver la reacción de un actor y lo que significa cierta acción para él. No tienes que decirlo. Aquí en el cómic luego es un poquito más complicado. Puedes hacerlo también, pero te cuesta más espacio. Sí. Cosa que más pues, páginas. Más para... páginas, exacto. Cosa que pues Ultrapato en su momento no tenía. Sí, la ventaja del cómic, qué bonito es el medio, la verdad. Que puedes tener las dos cosas al mismo tiempo y contrapuntear. Como lo que estábamos viendo hace rato, ¿no? Lo que explicaste hace un momento de que su diálogo era de, ah, sí, soy Superman y contra todos puedo, ¿no? Por dentro decían, espérate, no sé si pueda. Ahí Sankara nos están dando ese diálogo, esa exposición, pero ya depende de nosotros pues interpretarlo, ¿no? El que nos interpreta tiene una gran inseguridad y que en realidad no tienen el total dominio de su poder. Y fíjate, estas escenas de pelea, en el trabajo gráfico de aquí del buen Edgar, las escenas de pelea se ven impresionantes, se ven muy bien hechas, muy lógica la secuencia de acción. Y fíjate que es una pequeña tal vez crítica a ese Edgar de ese tiempo, no al de hoy, que las escenas más mundanas eran muy sencillas. O sea, hasta de repente como que pecaban de simples, ¿no? Y es lógico, o sea, necesitabas el money shot, ¿no? O sea, la escena que te iba a hacer que el público te atrapara. Creo que es algo muy, muy normal, pero yo creo que con el tiempo el artista lo va puliendo, ¿no? Y trata de darle cierto nivel de calidad a todo el dibujo. Y evidentemente subes tantito hasta el 11 cuando tienes una escena de este tamaño, ¿no? Sí, es buen punto. Y pues aquí vemos que se echa un kamehameha. Bueno, pues agarra, sí, exacto, carga el ki, se echa un kamehameha. Y es muy curioso porque en realidad no daña al gallo. No. En realidad no lo daña. Pero sí lo apaga. Por así decirlo, le apaga el switch. Y el gran problema es que las armas eran como dos sables de luz. Que están, o sea, no están exactamente diseñados para que se peleen uno con el otro. Están diseñados para cortar cosas, ¿no? Y pues sí, para que te defendieras y todo. Pero viéndolo objetivamente, un sable de luz debería ser para que cortes algo. Entonces, uno contra otro se va a cancelar. O sea, uno no va a cortar al otro, es imposible. Sí, aquí lo mismo con los guantes. No estaban diseñados para soportar una pelea entre ellos. Y cuando llega un impacto fuerte entre ellos, es de, espérate, aquí está pasando algo, apagamos el asunto. Uh-huh. Y los dos, en medio del condenado de aire, se desmayan. Y pues, qué coincidencia, caen en dónde, en las oficinas de Highland Corp, ¿no? Ok, pequeño cliché de los noventas, pero ¿qué podemos hacer? Es también para que la historia avance. Uh-huh. Porque si, imagínate, cayeran en el mar y tienes que esperarte que alguien los rescate, bueno, pues echarte por lo menos medio cómic, ¿no? Sí, exactamente. Y eso pues ya, o sea, no, la historia continúa posteriormente. Y para esto Highland ya estaba siendo invadido por Falcon. Bueno, Falcon. Y vemos, el otro también, no puede faltar, ¿no? Tenemos al comandante de policía. Sí, tenemos a... ¿Este como quién sería? Quizá, no Gordon, quizá no, Bullock, Gordon. Podemos ir... Más o menos. Más como Bullock. Más Bullock que Gordon. Bullock si estuviera dirigiendo la policía en Sin City, ¿no? Que, bueno, mira, no tiene nada que ver con nada... Pero si no, estaría padre ver un cómic en el que el comisionado Gordon se retira y Bullock tome el asunto. ¿Te acuerdas que más o menos iban a hacer algo así, pero pues se los dejaron a otro? O sea, Bullock hubiera sido un reemplazo interesante. Sí, ¿eh? Sí, de verdad. Sigue, Bullock, digo, paréntesis, Bullock siempre le he visto que es el fan de Closet de Batman. Sí, o sea, si no lo necesite, sabe que es importante el murciélago, pero mendigo murciélago, me caes gordo, ¿no? Que sí, bueno, en lo personal, si René Montoya no hubiera terminado siendo The Question... Hubiera sido la mejor comisionada, pero bueno. Interesante idea, ¿eh? Sí. Y bueno, tenemos aquí al comandante Cavazos, que es un... ¿Qué será? Pues es un pollo, un gallo, un pajarraco, ¿no? Pájaro. Porque eso sí, es muy interesante. Villave, Tamaulipas, la mayoría de parte de sus habitantes son, pues, ovíparos, son aves, ¿no? Hay otra ciudad, que es donde ocurre lo de los Valiants, que es Ciudad Lobo. La mayoría son mamíferos. Entonces, eso fue un motivo bastante interesante, ¿no? Muy padre, o sea, y también, digo, nos lo están echando en cara, pero no nos lo dicen. Es un buen punto. Uh-huh, efectivamente. Pues es el clásico, comisionado de policía que aquí no hay, ¿no? Con la gabardina y toda la onda, pero eso sí, corruptote, porque no le queda de otra, ¿no? Sí, llega un empleado de Highland Quest, ¿sabes qué? Ahí te va un... Va a haber broncas. Ni te metas. Ahí te va una lana y ni te metas, hijo. Y si no quieres la lana, pues nada más saludos a tu familia. ¡Ay! ¡Ay, hijo! No, pues ya calladito me veo más bonito, ¿no? Y pues sí, tanto Carlos como Horace están atrapados en el edificio de Highland. Otro pequeño cliché. En fin. ¿No? Y pues tratan de escapar. A su cada uno a su manera, porque pues el problema es que perdieron gran poder por la descarga que se llevaron. Y lo único que necesitan hacer es descansar. Lo malo es que no tiene exactamente descanso, sobre todo el pobre de Horace, ¿no? Ya lo estaban torturando. Hasta que logra. Sí, junta un poquito de poder y pues luego... Ahí hay una gran bronca. ¿Mm-hmm? Y algo que me encanta aquí es cuando ambos se logran liberar, lo que, o sea, aparece el traje y aparece el traje completo, ¿no? Sí. Pero ambos aparecen sin máscara o sin accesorio. Por ejemplo, Horace trae antifaz, uh-huh. El pato trae una como bandana. Que es otro pequeño guiño que me gusta mucho. Porque en el caso de Horace, él quiere una máscara pues para cubrirse. Para, en cierta forma, tal vez hasta cubrir su vergüenza y que no sepan quién es, ¿no? Sí, no sepan su identidad. Y pero también cuando se la pone, o sea, arranca un cacho de tela, igual que Ultrapato lo hace después, arranca un cacho de tela de su capa, se lo amarra a los ojos y lanza rayos por los ojos para poder ver, para abrirle un hueco, ¿no? O sea, te habla también de que pues es como esa arrogancia de miren qué poderoso soy, ¿no? Y Ultrapato no, lo que hace es agarra también un pedacito. Yo quisiera pensar que el hecho de por qué se lo ponen o por qué hacen eso, tal vez sea una traducción Ultra, no sé. Ah, mira, eso es un buen punto. Algún día vamos a preguntárselo al Pato Delgado. Ojalá lo podamos preguntar, sí, en la mole, ese, ¿no? Ese sería un buen... algo así como un rito de batalla Ultra, ¿no? Sería como Gladiator que agarraba tierrita de la de donde sí, va a pelear, ándale, ¿no? O sea, o agarrar pintura de guerra o algo así, va a ser un jaca, algo así. Que se ve bien badas, ¿no? O sea, se ve bien badas que le agarres un cacho y te lo pongas, pues, para ver, ¿para qué, no? Pero, no sé, estamos especulando, pero a mí me encantaría que fuera algo así, ¿no? O sea, genial. Y Ultrapato lo que hace es, se agarra el pedacito este, pero se lo pone en la cabeza como bandana. No oculta los ojos. Digamos que tradicionalmente el ojo es la ventana del alma, se dice. Y aquí son ojos muy a la Disney, ¿no? Expresivos, grandotes. Y te da a entender que es un personaje que es transparente. Cuando en el dibujo, por ejemplo, de Horace, de Ultra Gallo, los ojos están en blanco. Ajá, como Batman. O como, ¿sí? ¿Sí? ¿Eso está hablando? ¿Batman Superman? O sea... Ja. Buen paralelismo. Uh-huh. Bueno, los dos se liberan. Uno de una forma más fea que otra, pero bueno. En todo este medio del asunto, asunto del tragallo y el trapato, pues se nos olvida que también va a haber una guerra de bandas, ¿eh? Ajá, y que la policía nos va a meter. Y por fin llega Falcón y toda su hueste a hacerse la de Jamón Highland. Digo, para el gallo y para el trapato en realidad es nada. Claro, para la ciudad es un problema. Pero para la ciudad es una gran bronca. Y pues, Ultra Gallo por fin encuentra a Highland. Y hace estallar el edificio muy, por cierto, muy parecido a como estalló las Torres Gemelas. Que fíjate, aquí hay que decirlo, el detalle que le puso aquí el pato en el dibujo de... Porque en una de esas lo atacan unos comandos especiales, se harta de ellos y vuela el piso en pedazos, ¿no? Uh-huh. El detalle de esa explosión y de todo el splash pez, genial. Sabe dónde meter los splash pages. Este era el momento ideal, ¿no? Y, o sea, y la perspectiva y todo, ¿no? De veras que sí sabe. Sí. Y mucho a manita, porque pues no estábamos en las épocas de, pues lo copio, copy-paste de los carritos en la Cintiq, ¿no? O sea. Ah, bueno, es bueno también. Todo a manita, ¿no? Un punto. Y pues mientras todo está este ataque, vemos por fin que entra en acción Tatsu. El buen Clash, y pues sí. ¿Qué iba a pasar? Pues es que es un ninja, claro que iba a ganar una pelea como con 8 o 10 pelados. Y fácil, ¿eh? O sea. Y fácil. Ah, que eso sí, la violencia. Digo, sí hay violencia en el cómic de Ultrapato. Gráfica, se ve, hay sangre y hay estrellas ninja que se clavan y alguien que le cortan con un cuchillo y todo. Sí. No se tienta el corazón, pero no son gore. O sea, no es una violencia grotesca, digamos. Sí, o sea, sabes que el cuate ya valió, pero no, o sea, pero no te tienen que enseñar las tripas saltando. Es violencia tipo Dragon Ball, ¿no? Ándale, exacto. Más o menos, ¿no? Más o menos. ¿Mm? Y luego, más adelante, pues, vemos que Ultrapato quedó atrapado en la explosión. Ahí se pone su bonita bandana, como debe de ser. Y dice, pues tengo que encargarme de este cuate, porque soy el único que puede hacerlo, ¿no? Y una vez más, ¿no? Entra el asunto de... Para mí siempre fue ese el asunto de... ¿En realidad es Carlos o son los guantes? Entiendo que Carlos es buena gente, pero... Pero sí debe haber un componente muy fuerte de los guantes para decir, oye, esa cosa con la, a la que no le pudiste ganar, pues vas, dale otra vez. Yo creo que sí, pero... O al menos, quiero pensar que después de esa experiencia con los guantes, sí lo hizo cambiar. Hay un arco en el personaje, ¿eh? O sea, como en toda buena historia, el Carlos que conocimos al inicio de la historia, a como lo vamos a ver al final, es bien diferente, ¿no? La guerra entre las bandas sigue, y es aquí donde uno dice... Wow, esto sí es una buena melee porque para los que están involucrados ese es el asunto principal. Mientras que consideran que un par de tipos volando y lanzando rayos afuera del edificio, ay, pues luego primero nos ocupamos de lo urgente, ¿no? Y los que están por allá volando es de, estos pues ni al caso, ¿no? Mejor me encargo primero del otro que me está dando guerra, ¿no? En fin, es un detalle curiosito y que luego no es tan fácil manejar ese tipo de conflictos, ¿eh? Uh-huh. Porque ¿cuál le das más peso? No le puedes dar más ni uno ni a otro, ¿no? Tienes que balancearlo bien. Es como el Señor de los Anillos, ¿no? Exacto. O sea, nos preocupamos por ver cómo destruyen el anillo en Mount Doom, o nos preocupamos cómo pelea Aragorn contra los orcos, ¿no? Que miren, si son Peter Jackson, lo pueden hacer magistralmente. Si son J.R.R. Tolkien, les sale muy bien, salvo cuando llega con Frodo. Ok. Así dejemos. En fin. Aquí una escena interesante es que al comandante Cavazos pues ya le chocó este asunto. Hay una escena muy bonita donde lo que me encanta es también el ritmo de los paneles. De repente hay mucho diálogo, pensamiento y de repente hay momentos de silencio. O sea, en dos o tres paneles donde no hay ni un diálogo. La acción la deja correr con el puro dibujo. y lo vuelve más dramático. Eso es, pues, storytelling 101 en cómic, ¿no? Y un buen ejemplo de cómo poder saltarte la exposición. No es mala onda. Estos paneles me los hubiera escrito Chris Claremont, me daba la letanía de por qué decide tomar acción. Ajá, por ejemplo, hay un panel, no lo están viendo ustedes, donde está sosteniendo el fajo de billetes que fue el soborno. Ya imagino la exposición tipo Chris Claremont en los 80s. Mientras sostenía el fajo de billetes en sus manos, Cavazos ponderaba la validez. No, dude, o sea, son estilos, me queda claro, pero sí. No, a mí no me encanta, sí. Pero una vez más, cuando tienes un medio como este, puedes mostrar no tener que decir. Exacto, exactamente. Así que pues la batalla continúa hasta que Ultragallo encuentra a su presa por fin. A Haylen, y ya, se lo iba a tronar. Y él lo decía, ahí por ejemplo la exposición me parece interesante porque su tren de pensamiento es de, lo tengo en la punta de mi mano, o sea, un movimiento de mi mano, y él ni siquiera se va a dar cuenta de quién acabó con él. Pero realmente es lo que quiere. Y ahí es, realmente es lo que quiere, pero ¿qué quería? ¿Que notara que él existía y que lo iba a matar? ¿O solo matarlo? ¿O solo matarlo? ¿O qué era lo que quería? Que es luego la psicología del personaje es compleja, ¿no? Pareciera que no, porque es un cómic pues, de aventuras, de superhéroes, pero es un personaje pues sí complejo, sobre todo Ultragallo, ¿no? Ultragallo es un gran personaje, de hecho. Uh-huh. Llega el pato a detenerlo, que no estoy seguro que si era necesario o no, ¿eh? Pero bueno, llega a detenerlo porque... Estás viendo a alguien que le está apuntando al otro. Obviamente, o sea, siendo el héroe, el muchacho chicho de la película gacha, pues obviamente lo vas a detener. Sí, por supuesto. Terminan estrellándose en la oficina y un poquito de exposición, por supuesto. Tienen que aventarse el diálogo de por qué matar es malo. Ajá, sí, por supuesto. Cosa que pues es interrumpida. Uh-huh. ¿Por qué? Porque llega, o sea... En todo el medio del asunto, ¿qué creen? También estaba la guerra de bandas, les digo. Llega Falcón a hacérselas de jamón. Y todas las tramas empiezan a confluir, ¿no? Eso, mira, fíjate que es un detalle muy padre. Todas las tramas confluyen en la oficina del malo de Malolandia. Es verdad, sí. O sea, sí. En un lugar donde en el storytelling tradicionalmente se desarrolla el conflicto. Pareciera como de esas obras de teatro clásicas. Donde todos los personajes tienen que reunirse en el salón, o sea, o la literatura clásica de detectives, ¿no? Del whodunit, similar, o sea, todos se reúnen en el salón para ir liberando culpas, ¿no? Porque hay que ponerlo de esta manera, ¿no? Si bien Haylen no pone todo la trama en movimiento, pues si es el culpable indirecto de lo que vivió Horace y de que Ultrapato tenga que detener a Horace. Uh-huh. Y todo lo que le está pasando a la ciudad. ¿No? Tienes razón, es un asunto muy clásico. A mí me gusta ese detallito. Pero la historia no se va a acabar ahí platicando. No, por supuesto que no. Tiene que haber algunos trancazos, sino que chiste. Y vaya que los hay, ¿no? El comandante Cavazos toma acción. Se ve como que llega con toda la policía para tratar de salvar a Ciudad Gótica. Digo, a Villave. Es que a poco no. Hay que admitirlo. Y Falcón está a punto de matar a Haylen. Haylen, lo que me encanta es que nunca pierde la compostura, ¿no? O sea, no, desgraciado, me cae mal por eso. Es bueno. Y Ultragallo lo salva, cuando un momento antes lo iba a matar. Y una vez más, él dice, es que tu vida es mía. Ajá, o sea, tú eres mi presa, ¿no? Yo quiero que sepas que yo soy tu depredador. ¿Hasta qué punto realmente es eso verdad? ¿Quién sabe? Si lo vamos viendo de esta manera, dijeras, oye, Ultragallo está... O sea, ¿es bipolar el cuate o qué le pasa, no? Porque antes tenías me voy a robar el dinero, ya no quiero el dinero. Voy a matar a Haylen, ya no quiero matar a Haylen. Me voy a echar al pato, ya no quiero echarme al pato. Entonces, o sea, pareciera que el personaje es contradictorio. Pero están los guantes de por medio. Pero están exactamente mi punto. No sabes bien si es Jorge, son los guantes o es su desarrollo o qué onda. Ajá, exacto. Es un muy buen detalle, Y pues... Pareciera que dice, bueno, sí, eres mío y ahora me lo llevo, ¿no? Y se lo lleva, literalmente agarra y se larga volando con la rata de por medio. Sí. O sea, se lo lleva de mosca. Obviamente el pato, pues no sé, o sea, ya iba a ir tras Haylen y tras Ultragallo. Falcón, obviamente, pues se frica y dice, bueno, pues alguien tengo que dispararle, pues al que me queda aquí, ¿no? Un bonito detalle, Ultrapato muy a la Neo. Ah, sí. Esto fue cuatro años antes de Matrix. Buen punto, A mí ni me digan. Sí, sí, sí. Tiene las balas sin siquiera moverse. Y les regresa el golpe. Muy al anillo. Cuatro años antes, ¿eh? Pero bueno. Ese es un muy buen punto, ¿no? Entonces, este Ultrapato Jesús. Jesus Power. Jesus Doc. Pues se queda pensando de, bueno, ¿y ahora qué gerardos hago, no? Así, ya me encargué de estos, pero está este cuate, pero se está llevando al malo, o sea, al corrupto de la ciudad, ¿qué hago? ¿Lo detengo? No, pues es una vida animal, pues tengo que ir, ¿no? Entonces, pues... Bueno, ¿y por dónde? ¿Y cómo lo hago para llegar al techo, no? Bueno, pues no tienes que llegar al techo, esto también es un buen punto, ¿no? Y ahí mejor por la escalera, así, por la escalera, no, espera. ¿Por qué? Si puedo volar y tengo super fuerza, pues me largo rompiendo la ventana. ¿Y por qué no? Total, Batman se ve bien cool cuando lo hace, ¿no? Que yo no me pueda ver cool. Intercepta al gallo. Y vemos que el gallo sigue con este Tatsu ahí, trepado con una cuerda. Y por fin el ultra gallo se da cuenta de, ay, literalmente traigo cargando una rata. Así de, ay, se me pegó. Y de, bueno, entonces adiós, ¿no? Con un rayo rompe la cuerda y pues adiós ratita. Y él ya se estaba resignando a morir, ¿no? Pero al final de, no, les digo que es como un samurái, pero en ninja. Pensando en su señor de, pues tengo que, o sea, no me puedo morir así de tontas y a locas, tengo que hacer algo. Ya estaba viendo cómo maniobrarle para medio salvar la vida. Y es Ultrapato el que lo salva. Lo cual lo sorprende mucho. Dice, es un guerrero formidable, ¿no? Sí. Sería un tremendo enemigo, ¿no? Tiene honor. Una vez más, es como un samurái, pero ninja. Muy japonés. Muy japonés, muy al abushido de respetar a tu rival. No, es verdad. Pero en ninja. Pero en ninja. Sí, curiosamente, ¿no? Y pues bueno, vemos que las fuerzas del orden ponen orden, ahora sí. Y mientras tanto, pues todo pareciera indicar que Ultra Gallo va a conseguir lo que quiere, que es deshacerse de Hylen. Y Hylen lo reta así de, o sea, me estás echando la culpa de lo que te pasa. Y ni siquiera te conozco. ¿Cómo me puedes culpar de algo que yo no sabía ni de que existías, ¿no? Y cosa que el gallo lo encanije feo. Sí, porque dice, no, ni siquiera me reconoces. Pues que, o sea, el culpable no es. No, exactamente. Tiene por ahí un enfrentamiento extra con el pato, donde por fin se atreve a hacer algo que venía por cuatro, el Ultra Gallo hace por fin algo que venía cuatro números diciendo que iba a hacer. Matar a Hell. Estando volando por encima de los edificios de la ciudad, lo suelta. Y sostiene a Ultrapato para que no lo rescate. Y es que es un buen diálogo, porque mientras Hylen va cayendo, Ultra Gallo le dice a Ultrapato todas las razones por las que Hylen debe morir. Sí, trafica, mete armas, drogas. Entonces, pues déjalo morir, ¿no? Ultrapato pues dice que no. Literalmente dice no. No, no, no. Echa un triple callo a Ken, ¿no? Sobre todo por un punto. El Ultrapato, muy en la onda del héroe, dice, pues que no tenemos derecho a juzgar. Y es la respuesta que le da Ultra Gallo, la que se me hace de, ay, triste Edgar, tiene su lado oscuro. Sí, sí, sí, sí. Porque le dice, yo sí tengo derecho, viví en miedo por ese sujeto que está muriendo, yo tengo derecho a matarlo. ¡Ay! Dentro de su torcida lógica, ¿no? O sea, pues sí, o sea, ¿cómo le digo que no? Muere la Superman, con Lois Lane, salva la vida de... Ultrapato salva la vida de Hylen. Y... Bueno, uno pensaría, bueno, pues... ¡Ey! Todo salió bien en la historia, ¿no? El villano no logró su cometido, los más villanos fueron entregados a la justicia y el héroe salvó el día. Pero quedaba un pequeño hueco. ¿El gallo seguía ahí? Sí, o sea, no es que haya derrotado al Ultra Gallo, simplemente salvó a Hylen. Y a diferencia de Man of Steel, donde Superman, ¿cómo va a lidiar con Zod? Pues, tornándole el cuello. Aquí pasa algo bien diferente, ¿no? Algo muy diferente por la calidad del antagonista. Sí. El general Zod es un pésimo villano. Y perdón que sigamos pisoteando el cadáver de Man of Steel, pero... De verdad que nos gusta patear el caballo ya muerto, ¿eh? Sí, lo siento, no nos gustó. Deal with it. Sí, es, ni modo, lo lamentamos. Es, hay mucha gente, mucho la... Manuel, nuestro buen amigo Manuel, ama Man of Steel, ¿eh? O sea, pero también y bien, mucha... y es respetable. Sí, claro, ¿eh? Pero también hay mucha gente que no le gustó, ¿eh? Sí, sí. A mí ni me digas. Sí, exactamente. Pero bueno. Pero bueno. Sí, como dices tú, Zod era bastante mal personaje en ese sentido, ¿no? O sea... Y en cambio aquí, la verdad, uno... Fíjate, a ver... Yo estaba chavo cuando leí esto por primera vez. Y yo creo que fue de los primeros cómics que me presentaron este concepto. Quizá no de las primeras historias, porque sí había visto algunas cosas. De Marvel. Curiosamente me acuerdo más de series animadas. Okay. Robotech, por ejemplo, ¿no? Ah, claro. Tienen un concepto parecido. Ultragallo llega, pues. Ultrapato, ¿no? Perdón, Ultrapato llega ya decidido a pelear y si es necesario dar la vida para detener a Ultragallo. Y con lo que se encuentra es. No es Ultragallo el que está ahí en el edificio. Es Horace. Es Horace. En calzones, porque en el traje pues, se le quita todo, ¿no? Uh-huh. Y le dice, pues bueno, voltea a verme, ¿no? Vamos a darnos nuestros cates porque esto ya se acabó. Uh-huh, sí. Estamos el último gran money shot, ¿no? O sea, exacto, ¿no? Vamos a acabar el cómic, como, let's go out with a bang. Sí. Pero no. Y Horace le dice, ¿sabes qué? No me interesa pelear contigo. Y yo Ultrapato es así de, bueno, ¿y quién te dice que tienes opción para decidirlo, no? Me encanta la actitud y la muy intimidatoria de Horace, siendo Horace, no Ultragallo, uh-huh. Que es mucho más chaparrito, flaquito y chistoso, le dice, pues a ver, intenta detenerme, ¿no? Te reto. Y el pato es de, no, pues por supuesto que no. Un punto muy padre que le dice Horace a Ultrapato. Técnicamente somos hermanos. Ajá. No tengo nada contra ti. Real, o sea, tú no eres mi enemigo. No. Mi enemigo. Traté de tomar venganza contra un enemigo que no, con el que no puede tomar venganza porque no. Mi bronca contra él realmente, ¿no? Y se da cuenta de que su misión, su cruzada no tenía valor. Y por eso lo que les decía, parecía que Ultragallo iba y venía como personaje, pero no, o sea, realmente tiene, al igual que Ultrapato, un arco en su en su desarrollo, ¿no? Mientras que el arco de Ultrapato es, tienes un poder, lidia con eso y aprende a usarlo, el de Ultragallo es, tienes un poder, ya sabes usarlo, pero ahora decide qué vas a hacer con él. Es un poquito el complemento. Le dice a Ultrapato, y perdón por el spoiler, pero es que está bueno el spoiler, es, contigo no es la bronca, con estos no es la bronca, No sé, o sea, ya tengo este poder, ahora qué voy a hacer con él, no tengo ni idea, pero es lo que voy a buscar, es lo precisamente de lo que me voy a ocupar. En algún momento vas a volver a saber de mí, si es para bien o para mal, quién sabe, pero de momento, tú tranquilo. Con eso este personaje se vuelve un wildcard, ¿no? Un personaje que en cualquier momento no sabe si es Iki el ave fénix o es el señor Pícoro, ¿no? Sí, no sabe si viene o va, si va a representar una amenaza o un posible aliado. Pero es sumamente interesante el personaje de Ultragallo. En mi opinión, el mejor personaje de todo Ultrapato. Fíjate que, o sea, me queda claro que Edgar no descubrió el hilo negro con esta historia, ¿no? Pero la verdad es que de como iba el tono completamente así de la serie y esperaba ciertas cosas, te la voltea y dice, no, surprise, mira, o sea, hay más en el cómic más allá de peleas de superhéroes, ¿no? Lo cual se me hace muy loable y la verdad es que admiro mucho esa faceta de él como guionista aquí, porque te lleva a puntos más interesantes, ¿no? Mucho más ricos. Que la verdad, uno, o sea, no es mala onda, pero luego no vendían. Ese tipo de cosas en los 90 no siempre vendían. Ah, no, querías ver trancazos, ¿no? Sí, y hombres musculosos y sangre y etcétera. Y ese tipo de diatribas, pues de repente no jalaban. ¿Eh? Y que lo haya hecho en su cómic personal. Digo, la verdad es que si no lo hacía en ese momento, ahora no. ¿Cuándo? Uh-huh. Es de mucho valor, ¿eh? Es de mucho valor. Y pues ya de ahí en adelante el resto del cómic son epílogos. Vemos ahí que, te digo, Carlos tiene un momento interesante en el cual, pues dice, bueno, me voy a retirar, ya no voy a hacer, ya la amenaza pasó. Enciende la televisión, se da cuenta de que hay broncas por todos lados, crimen, Dice, espérate, yo puedo hacer algo. Y una vez más nos lo muestran y no nos lo dicen. Simplemente es Carlos volteando a ver su mano, donde deberían estar los guantes, pero bueno. Uh-huh. Una mano desnuda. Sí, o sea, sin activar los poderes, los guantes como si no estuvieran. Contempla su poder de bueno. También aquí yo creo que le afectó mucho lo que le dijo el caballo. Busca tu propósito. Sí, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer con esto? Y aprende de tus enemigos. ¿Quién te conoce mejor que tus enemigos? Exacto. Ah, mira, interesante. Es un panel muy bonito, muy solitario. Y una vez más, no te dice nada, solo te lo muestra. El punto flaco quizá dentro de la historia para mí es toda la trama, el interés romántico de Carlos. Ayuda un poquito a mover la historia, pero... Y ayuda un poquito al desarrollo del personaje. Pero, o sea, como que aquí se sintió muy... muy forzado. O sea, si lo quitabas, no pasaba gran cosa con la historia desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, como que era necesario porque... porque toda la historia casi lo tiene, ¿no? No, sí. Pero como que el gran aprendizaje le llegó no por haber salvado la vida de su amada Lisa, ¿no? O sea, fue porque salvó la ciudad y salvó incluso a un criminal, ¿no? Entonces, digo, son de pequeños detallitos que quizá no se desarrollaron tan bien, pero después hubo una revisión de la misma historia que, pues, yo le digo que es Ultimate Ultrapato. Edgar dice que es Ultrapato la película. Entonces, ahí la historia es diferente, o sea, es similar a lo que acabamos de contar y créanme, no le estamos spoileando muchas cosas porque la historia que van a poder conseguir, espero pronto en su tienda de cómics favorita y o en La Mole, es diferente a lo que estamos platicando, ¿no? Esas son unas muy buenas bases de aquellos años 90. De veras que después Edgar logró pulir mucho, mucho, mucho el guión, la verdad, ¿eh? Sí, de verdad. Y dentro de los epílogos que tenemos en el cómic noventero de Ultrapato, hay momentos padres. O sea, vemos a... esa escena me encanta, de Ultragallo monologueando un poquito. Y pues diciendo, realmente no quería matar a Hylen. Me di cuenta de que no lo quería hacer. Necesito, como dices, un propósito. Y el mero epílogo es el que dices, Dios mío, ¿por qué no hay continuación de esto? ¿No? Sí, eso ahora estaba interesante. ¿Se acuerdan que al principio establecimos que había extraterrestres? Ajá. Bueno, en el epílogo se dieron cuenta de dónde llegaron los guantes. Ah, sí. Y mira qué buenos diseños aventó ahí el pato. Sí, la verdad es que se siente alienígena. ¿Mm? Se siente alienígena. Ah, eso sí, el diseño de los villanos al final se ve noventerísimo. ¿No? Sí, aquí tienes, por ejemplo... a Overkill, no. ¡Tienes exactamente ese! Tienes a Overkill aquí. Pero... Spawn, pero bueno. Tienes como a Grifter, tienes como a Magneto. A Shadowhawk. ¿Por qué no? O sea, casi todos de Image, uf. Sí, eran los 90. Sí, era el refrito de Image, tras refrito de Image, ¿eh? Sí, pero no podemos culparlos. La verdad es que no podemos culpar a los autores porque pues querías hacer algo de lo que veías y que te gustaba, pues querías copiarlo, no copiarlo descaradamente, pero pues hacer algo tuyo, ¿no? Y aparte fue hace 20 años. Fue hace 20 años. Y hasta ahí llega la historia de Ultrapato. Hubo por ahí un, como comentamos, está la reedición que hizo Arcana, el bonito TP que estuvo vendiendo el propio Edgar en convenciones, ¿no? De hecho yo lo compré con él. Uh-huh. ¿No? Lo compramos en Festo, en el primer Festo, me parece, ¿eh? En el segundo, creo. No, sí fue en el primer, Festo. En el segundo ya llevó otras cosillas. Y ya después sacó un maxi cómic, ¿por qué no? Como para medio continuar la historia que termina en este tomo. Que fíjate, ojalá que ahora sí, lo platicábamos con el buen Rojo, haya una continuidad. Porque, bien que mal, pues la historia la hemos visto dos veces hasta el mismo punto. ¿Eh? Que es bonito el maxi cómic porque sí continúa la historia. Sí, sí, sí. O sea, ahí sí les paso el maxi cómic. Me dio gusto ver que, ay, mira, hay más, ¿no? Hay más de Ultrapato, qué bonito. Y la verdad es que está interesante lo que pueda pasar con Ultrapato, porque, y sobre todo con todo el universo que estaban creando, el universo Cygnus, por decirlo de alguna manera. Porque en los Valiants, la historia de los Valiants nos sitúa 30 años en el futuro, donde hay un Ultrapato ya más grande, ya es legendario, se sabe que es como que el gran protector de Villave, pero pues es pues una historia muy oscura, muy, me atrevo a decir, medio Watchmen, medio Before Vendetta, donde pues los vigilantes están prohibidos, ¿no? Digo, algún día hablaremos posteriormente de Valiant, si es que les gustó este programa y quieren saber más de Valiant, con mucho gusto. Y quién sabe, igual los Valiants también están en el plan de regresar, ¿no? Ojalá, porque es una historia también muy, muy interesante. Y pues con esto, carnal, casi que estamos cerrando el programa, hablando de Ultrapato. Comentarios finales sobre el cómic, carnal, sobre Ultrapato, ¿por qué lo recomendaríamos? Miren, es un cómic, no, o sea, si se encuentran los números originales que está canijo. Uh-huh. Es un cómic noventero y hay que considerarlo producto de su tiempo. Sí. Yo sí, como que, no quiero decir prefiero, pero más o menos, miré sobre la nueva edición. Ok. Porque tiene un guión mucho más desarrollado, se nota obviamente la madurez del Pato Delgado en él. Uh-huh. Digo, la calidad gráfica. No está en tela de juicio. De verdad que no. Y tiene puntos muy buenos. Particularmente ahí, Ultra Gallo sigue siendo un gran personajazo. Hey. La verdad... Ultragallo es la razón por la que recomiendo Ultrapato. Suena feo, pero es cierto. Sí. Me gusta mucho ese personaje. Es porque lo ves crecer. Sí. O sea, sí. Y no te esperabas cómo hasta dónde podía llegar, ¿no? Y aparte tengo algo por los antagonistas, así que pues bueno. Y es un rogue, como decíamos, ¿no? Es un wildcard. Exactamente. La verdad es que vale mucho la pena. A mí me gustó mucho cuando lo leí en su momento. Pero quizá no le había dado tanta... Lo bueno es que se deja leer varias veces. Y al volverlo a leer, te encuentras con muy buenos detalles. Y esta nueva edición que publicó Arcana y que ahora van a poder conseguir en español... algo que me gustó mucho es que metieran más personajes. Pero no a lo loco. Personajes que de verdad apoyaran el desarrollo de la trama. Si algo de repente se sentía rarito en el cómic noventero... Y eso pasaba en muchos cómics, los noventas. Pienso en Spawn. De repente era seguir Spawn a todos lados y a ver. O sea, su elenco de apoyo era limitadón en un principio y ya después lo hicieron crecer. Pero el hecho de que, por ejemplo, aquí en el Ultra Doc o en el Ultrapato moderno, tiene un amigo, o sea, un mejor amigo que le sirve de. Ya no monologuea tanto. O sea, platica. Tiene diálogo, platica. Exactamente. Eso ayuda mucho. Y la relación, su interés romántico con Lisa, que se mantiene en la versión moderna, está mucho más desarrollada y mueve la trama de otras maneras, ¿no? Y quizá el cambio más grande es Hylen. Ya no es Hylen, es Hylina. Con lo cual te quitas un poquito lo creepy tal vez de Tatsu, ¿no? O sea... A mí me encantaba. A mí también, pero quién sabe si hubo gente que dijera, ay, pues, ¿qué onda? No es como el gran quesote, ¿no? Pero no, digo, a mí me encantaba la idea. Aquí el hecho de que la contrincante sea una mujer le da otro... Otro tono novedoso y diferente a la serie, ¿no? Sí, sobre todo porque el personaje de Hylen no es solo que haya cambiado de género, sino que cambia mucho su personalidad. Mucho, mucho, mucho. La verdad sí la hace más interesante. Sí, exactamente. En el otro era el Kimping de Malolandia y se acabó. Era Jason Wynn, dijimos. No, Jason Wynn, acá ya es otra cosa. Exactamente. Y pues ahí está, carnal. Ultrapato, todo un clásico, de verdad, un clásico moderno del cómic en México, de los superhéroes en México. Y que, hay que decirlo, vale la pena, no por ser un cómic mexicano, es porque es un cómic bien hecho. Está muy entretenido, es buena historia. Tiene mucho potencial. Sí, exacto, el potencial es muy grande. Hay buenos personajes, hay buenos giros de la trama. Tiene cosas bastante buenas. Oh, sí. Y pues bueno, carnal, pues no nos queda más que decirles... Ah, antes de despedirnos, que nos acercamos... peligrosamente a los 100 programas. Nos acercamos al programa número 100. Y sí que les decimos, estén atentos a nuestras redes sociales durante esta semanita, porque va a haber regalos. Sí, claro. Va a haber regalos. Cortesía en esta ocasión de unos amigos que pues han confiado en nosotros. Se llama Importados UK. Importados UK. O sea, del Reino Unido. Y eso de que sean importados y de Reino Unido, créanme que les va a gustar. No vamos a decir ahorita qué es. No. Ya dicen que una imagen vale más que mil palabras. Ya después verán qué es. Yo creo que es algo que les va a gustar bastante. Y estos premios, estos obsequios que Importados UK tiene para ustedes a través del Café Comiquero, pues serán para el programa número 100, que es un programa muy especial que estamos cocinando mi hermano y yo. Va a estar bonito. Y en la semana vamos a ir revelando cuáles son los premios, cuál es la dinámica y qué tienen que hacer para llevarse esto. Así que estén muy al pendientes de nuestras redes sociales. Les recordamos que las redes sociales son facebook.com/elcafecomiquero con E mayúscula. En Twitter búsquenos como @elcafeoficial. Efectivamente. Y les recordamos nuestro correo electrónico que seguramente tendrán que usar para participar en esta en este concurso, que el correo es elcafecomiquero@hotmail.com, ¿no? Exacto. Y pues, carnal, pues yo creo que no queda decir más que el mundo de Ultrapato sí que es un mundo extraño. Vamos a mantenerlo así. Por mucho tiempo más, por otros 20 años. Por otros 20 años. Vamos a decir que gracias. Totales. Hasta la próxima.